¿Qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a nuestra edición de nuestro podcast en vivo, episodio 656. Aquí con su anfitrión, el señor Alex Edition en su stream. Y hoy me engalana la grandísima y honorable compañía de... O sea, ¿ustedes saben que ese gatonejo? Ok, fine. Sí, es gatonejo, Minnesota, esto es revolú. Pero gente, hoy, y si usted está preguntando por qué estamos en vivo hasta ahora... Y es porque ese señor que está ahí al lado mío, el señor Gatonejo, tiene un compromiso muy importante e indelegable hoy. Y es que tan pronto acabemos el podcast, Gatonejo parte en jet privado, financiado por nada más y nada menos que el mismo y directamente Bad Bunny, le puso un jet privado que lo va a estar volando desde Minnesota al área del Super Bowl para disfrutar tanto el juego como el show de halftime. Y Gatonejo tiene entrada VIP a la casita, a la mazo que van a montar allí en el halftime show del Super Bowl. Así que una vez más presentamos al señor Gato, el magnate enejo. Así mismo es. Bad Gato Baby. ¡Woo! Bacale, baby. Saludos, gente. Yes, salgo aquí. Si en algún momento no me escuchan bien, es el helicóptero llegando a buscarme para llevarme al aeropuerto. So, no, fuera de relajo. Voy para casa de unas amistades. Vamos a ver el Super Bowl allá. ¡Woo! Y ya va a pasar chévere. Nice. Eso es un literal Super Bowl party. O sea, literal. Así que, oye, creo que tengo entendido que algunos estados dieron el día libre mañana. Algunas compañías dieron el día libre porque Super Bowl domingo para otro día trabajar. Eso siempre es un bad trip en Estados Unidos, mano. Ese es el argumento de todos los años. ¿Por qué? ¿O por qué no mueven el Super Bowl para el fin de semana siguiente, cosa de que el lunes sea feriado? Exacto. ¿O por qué no mueven el Super Bowl para sábado, cosa de que uno tenga el día siguiente? Sería fantástico para la economía, porque aún así, cuando es domingo y sucks durísimo, que el otro día hay que trabajar, aún así la gente se reúne para comer, y es el Thanksgiving, pero no con tu familia, es el Thanksgiving con las amistades. Uh-huh. Y entonces... Mano, el que sea domingo es un backtrack. Sí, mano, y súmale que hay amistades que viajan de un estado a otro porque es el momento perfecto para reunirse, compartir y cierran el weekend con el Super Bowl. O sea, que ahí es snacks, comida heavy, palitos, cerveza. Ya hasta ahora hay gente que está pariciando, o sea, que se están preparando para el Super Bowl. Y no le importa quién gane, es reunirse. That's me. No conoces a ningún jugador, no te importa quién es el MVP, es compartir y ver jugada, obviamente, ver jugada. Y ver los comerciales. Los famosos comerciales, exacto. Pero yes, sí, ¿no? Por cierto, si no han visto el comercial de Xfinity de Jurassic Park, háganse un favor y véanlo, está súper cool. Alex, ¿lo viste? No lo he visto, mano. Lo busco, está súper bueno. Y véanlo en YouTube. Porque la versión de YouTube dura como 1 minuto 45 segundos. Y créame que usted quiere ver la mayor cantidad de tiempo de ese comercial. Me imagino que durante el Super Bowl lo correrán, si acaso full una vez, porque tú sabes que eso es carísimo. Sí. Y después correrán el de 15 o el de 30 segundos. Pero está buenísimo, buenísimo, buenísimo. El comercial. No voy a decir mucho detalle, aparte de que tiene que ver con Jurassic Park. Oh my goodness. Vaya y véalo, haga la asignación, ¿verdad? Y después nos cuenta. Pero ese es lo que tú dices, o sea, esa es la razón por la que muchas personas, que aunque no les guste el Super Bowl, comparten, disfrutan, pero también los famosos comerciales, que esto es una tradición de toda la vida, que desde que existe la tecnología, ¿verdad? De la televisión y todo esto, pues están estos ads que muchos hacen referencia a películas. En Super Bowl se estrenan trailers de películas que no lo han estrenado, no se han liqueado nadie. De momento, ¡pam! Un trailer de una película, como que, pero espérate, ¿y esta película dónde salió? Tú sabes, y son caros. Y también hay una expectativa bien grande. Este Super Bowl de ahora, hay una expectativa bien, bien grande. Los números están, wow, una cosa. Y obviamente todo esto, pues súmenle. Y hay que aceptarlo, súmenle el factor Bad Bunny. O sea, está todo esto, sino por más que lo odien, están pendientes a ver lo que él va a hacer. Oh, no, no, no, y habrá quien lo odie y ante las cosas que están pasando, pues allá, los racistas en poder, pues, están molestitos, pero Bad Bunny se ha convertido en un símbolo de De resistencia, lo quiera o resistencia. no, porque ahora es como que, wait, tú estás en contra de los minorities y de los hispanos, ahora es que vamos a ver Bad Bunny. So, Nos ya el party que yo voy, va a estar lleno de hispanos. Son las amistades de nosotros hispanas de acá. Nosotros somos los únicos puertorriqueños. Y este party es nuevo. Ella no hacía party de Super Bowl, o ella no le importaba el Super Bowl. Pero como están las cosas este año es party Super Bowl. Y esa Hay es razón. la amistad de nosotros que te nos invita para los parties de Navidad y Año Nuevo y todas las celebraciones. Super Bowl no estaba en rotación, este año está en rotación. Para que tú veas, para que tú veas. Y es como tú dices, es por lo que está pasando, es por lo que está sucediendo. O sea, mucha gente mostrando apoyo, la cosa, pues, vamos a, es que ser realista, la cosa no está muy buena con la cuestión esta de las deportaciones y todo esto, a los sucesos violentos que han sucedido. No sé si supiste que Bad Bunny en los Grammy, él tenía chaleco antibalas puesto. O Ah, sea, porque yo él no ha quiero recibido pensar antes. amenaza. Oh, sí, yo no quiero pensar en lo peor, pero sí, hay que estar consciente de que como están las cosas, el que esté en contra o diga cualquier cosita se convierte en un blanco para Sí, no. cualquiera que no aprecie la vida de los seres humanos. Exacto. Ahora mismo todo el que tenga una opinión distinta ya prácticamente es un enemigo del Estado. O sea, está brutal, está brutal. Pero nada, the show must go on. Esperamos, ¿verdad? Que se dé. Bueno, yo espero que lo publiquen en YouTube para verlo. No tengo problema. No necesito. O sea, puedo vivir sin ver el Super Bowl, igual que los anuncios. Puedo buscarlos en YouTube con mi santa calmita y los veo. Tú sabes, it's okay, it's okay. Siempre hay unos creadores de contenido que se dedican a extraer ese contenido y te publican este único video con todos los comerciales. O sea, los tienes todos ahí, o sea, uno detrás del otro. Y te cogen los mejores. Tú sabes, como que these are the best. Y te los ponen. Tú sabes, como que, ok, pues vamos a ver lo que hay. Sí. Así que nada, bueno, gente, una vez más, bienvenido a nuestro podcast 656. Saludamos por ahí rápidamente al chat. Por ahí está Gitana, Sparrow, Hila, Super Dark Hado, Arim, Metaverse, Captain Jack, Yishinobu, ¿quién más? Metaverse, el Capi, Gideon. Así que nada, y a Bernardi, muchas gracias a Bernardi por el raid. Así que muchas gracias a todos aquí de parte de Bernardi19 con ese tremendísimo raid. Así que bienvenidos a todos. Están jugando Tekken por ahí. Yo no sé en qué lobby están metidos o en qué Discord están metidos, pero están todos jugando Tekken. Así que les vaya bien, les vaya bien. Si nos tienen de background, esperamos que no seamos de distracción para sus combos, pero se les agradece un montón que estén por ahí, aunque sea del background. Se les aprecia un montón, mis queridos bacalao. Dicho eso, ¿verdad? Ya pues prácticamente dimos la introducción. Eso creo que nos podemos ir gato porque tiramos un temita buenísimo del Super Bowl, los anuncios. Ya, vamos a darle paso a esto, Alex. De hecho, en rapidito, una vez, creo que hace par de años nos hicimos un tema que fue de los anuncios de Super Bowl. Extraímos todos los anuncios y escogimos como que los mejores y hablamos de ellos. Diablo, eso fue hace. ¡Woo! Ha llovido, ha llovido. Han pasado huracanes, temblores, pandemia. Desde que hicimos ese tema. Así que por ahí tenemos un tema bien interesante. Ahorita más adelante, pero antes de eso, vamos entonces a arrancar con las noticias más relevantes para esta semana. Y esta semana se estuvo anunciando que para aquellos que gozan o ¿verdad? Están suscritos al servicio de Amazon Prime. Ustedes saben que Amazon todos los meses o ciertos periodos en el año da juegos gratis. Muchos de estos juegos usted los puede redimir a través de la plataforma de Twitch en su browser, en su computadora. Está en la esquinita arriba como que como una coronita. Y ahí es que usted redime todos estos juegos gratis que Amazon Games le da. También usted lo puede buscar a través de la plataforma de Amazon Games como tal, porque Amazon Games es una aplicación que usted instala en su computadora y al igual también en su celular móvil. Y ahí, pues, todos los juegos que usted adquiere del servicio, pues los tienen todos en este UI, ¿verdad? En este User Interface App. Y ahí usted los escoge, los descarga, los juega y todo eso. Pues Amazon estuvo anunciando que para ahora, para febrero, a partir ya de la semana pasada, ya están dando juegos gratis. Y publicaron el rundown de los que ya han salido y los que faltan por salir. Entre ellos, el 5 de febrero estuvieron dando Tiny Tina's Wonderlands. Este lo consigue a través de Epic Games Store. Y Dread Templar, este es a través de la aplicación de juegos de Amazon. Ahora bien, el 12 de febrero, que eso es ya esta semana, van a estar dando Hex Guardian a través de Epic Games Store. Y Around the World, Travel to Brazil Collector's Edition. Esto es a través de Legacy Gameco. Se le da un código, usted va a la página de Legacy y lo descarga. El 19 de febrero va a estar llegando Ambition, Minuet in Power. Esto es un código para GOG. Captain Blood también va a ser un código para GOG. Y Meganoid también un código para el servicio de GOG. El 26 de febrero va a estar llegando Rebel Galaxy Outlaw. Esto es un código de GOG. Total War Attila está a través de Epic Games Store. Tavern Talk, esto es en el Amazon Games App. Y también, ¿verdad? Para, como ya he dicho, para todos los que son suscriptores, también van a tener juegos a través del servicio de Luna, que es el servicio que tiene Amazon de juegos en la nube, donde usted prácticamente usted hace stream de juegos. O sea, usted streama ese contenido a su PC. Y en eso, en los títulos que están disponibles para el mes de febrero a través de Luna, están Just Shapes and Beats, Indiana Jones and the Great Circle, The Order of Giants, Alan Wake 2, Disney Universe, Rims Racing, Time on Frog Island, Balfaris, Worms Crazy Golf, Disney Plains, Yooka-Laylee and the Impossible Lair y Endzone A World Apart. O sea, que ahí tienen jueguitos, ¿verdad? Títulos y, ¿verdad? Diferentes géneros para escoger. Lo mejor es que, repito, si ya usted está pagando el servicio de Amazon y solamente usted está sacándole jugo a Amazon nada más que para pedir cosas, y, ¿verdad?, para que no le cobren shipping, gente, sepan que también tienen ese beneficio de este montón de juegos mensuales que ellos están publicando. So, no los desaprovechen. Si está pagando el servicio, pues mire, aproveche los juegos también. Yo he descargué. Yo en un momento dado, no sé si te acuerdas, Gato, que estuvieron dando un montón de juegos de la colección de Neo Geo. Un montón de estos jueguitos 2D de pelea clásico. Yo aquí veo uno, ¡páquete! Yo lo redimí a las millas. Porque son buenos tenerlos, ¿sabes? Así que nada, pasen por Amazon Games o ¿verdad?, por la plataforma de Twitch en la esquinita y redímalos y no los deje pasar. La selección pinta muy bien. Yo nunca los redimo, pero esos que están en el servicio de Luna, el de Indiana Jones, ¿ese es el nuevo? Entiendo que sí, este es el último que salió y yo creo que este es el que te incluye el DLC. Porque creo que se va a incluir un DLC, yo creo que sí, que ya. Y esos juegos de Indiana Jones pasaron, un poquito por debajo de real, pero mucha gente comenta que son muy buenos. Lo único es que es en primera persona. Hubiese preferido que fuera en tercera persona, solo hablamos aquí una vez. Tú sabes, pero, free entre comillas, porque estamos pagando un servicio, un beneficio, un beneficio que tenemos por ser usuarios de Amazon. Yo creo que en Luna yo nunca he jugado nada muy intenso. Yo jugué, hay un jueguito que se parece como a Overcooked, pero no es de cocinar, es como de mudanza. Moving Out, creo que Moving se llama. Out, me parece que sí. Y jugué un poquito de, Metro podría ser considerado más rápido, porque es first person, pero es single player, no es como que online, ni nada de eso. Por ejemplo, yo nunca jugué Fortnite directamente desde Luna. No creo que bregue bien, porque es como que, oh my God, estás streameando el juego más toda la información del sub y baja de la partida, como que. Sí. Sí, me confirma por aquí que para el hueso nivel, saludo, me confirma que sí, ese es el de Indiana Jones, es la secuela con el dios. Hay que darme la vueltita. Sí, Sony Bell confirma de que él ha usado Luna y dice que está chévere, o sea, que le ha corrido bien, pero que para juegos fast paced, pues como que no es muy conveniente. Entiéndase Fortnite. Yo creo que ese era el mejor ejemplo, ¿sabes? O juegos de carrera, tal vez, no sé. Ya, que juegos que requieran un refresh bien rápido, pues imagino que quizás no sea ideal. Yo nunca he probado nada que, por ejemplo, un juego de pelea. No lo he probado, pero tampoco lo intentaría, porque es como que ahí sí que se necesita. Chacho, papi, te metes a un torneo online con un juego que tenga cross-platform y te preguntas, PlayStation o PC. Luna, papi, no, tú estás descalificado, vete. Ben, no Luna players allowed. Ay, santo. Chino dice, ese Indiana Jones se me bogueó y no lo volví a jugar. Pero, hay que ver, ¿verdad?, si esta versión está, ¿verdad?, maybe patched, who knows. Pero, gratis, I mean, go for it. I mean, yeah, he's single player, so yeah, debe correr bastante bien. Debe correr bastante bien. Así que, pero nada, está interesante esta lista de juegos, así que aprovechen y descarguen el que más les guste con vos. Yes. Gente, continuando por acá, vamos para la siguiente noticia. Esta es un update rapidito. Resulta que esta pasada semana fue el reporte financiero de Take-Two, la compañía, este sombrilla allá detrás de Grand Theft Auto 6. Y dentro de este reporte financiero, indicaron que la campaña publicitaria para Grand Theft Auto 6 arranca este verano, lo que significa que un atraso de fecha es poco probable, porque una vez comienza la campaña de publicidad, la campaña es una compañía que se encarga de trabajar todo eso y eso está coordinado para que salga en cierta fecha, se hacen trailers y se hace material promocional con esa fecha. Cambiarlo una vez se haya invertido tanto es poco probable. Así que eso por lo menos da un poquito de alivio, porque Grand Theft Auto 6 estaba originalmente programado para salir en otoño del 2025 y se retrasó ahora. Bueno, digo originalmente, yo creo que quizás hubo otra fecha más, pero recuerdo que estaba otoño 2025 y lo movieron ahora para noviembre 2026. Este verano, que eso es de aquí a 4 meses más o menos, estaremos viendo detalles, que si versión de coleccionista y mucho más detalles, gameplay como tal, quizás alguna misión. Yo estoy esperando este juego con ansias. Yo no creo que vea mucho de la campaña publicitaria, porque no quiero spoiler, quiero tener la oportunidad de descubrir el juego por mi cuenta. Ya yo sé que lo voy a comprar, eso yo no necesito que me convenzan de comprarlo, pero voy a estar pendiente a ver qué tal una versión adicional, de colección, a ver qué incluyen. A mí por lo menos en los últimos años las cosas que incluyen las versiones de coleccionista no me llaman mucho la atención, pero le prestaría atención particularmente ahí a Grand Theft Auto, a ver con qué vienen, si es que vienen con algo. Se le puede echar el ojito, se le puede echar el ojito, claro que sí. Siempre es bueno darle una miradita hoy. No, y obviamente a ti es un juego que a ti siempre te llama la atención, siempre te atrapa, tú sabes, y pues tú te vas más allá a la cuestión de la customización de los carros, los circuitos y todo eso, o sea, y de verdad que es un tremendo juegazo, o sea, Grand Theft, o sea, no, ¿cómo se dice? Perdón. No, este tipo de juego no falla, o sea, y todo el mundo está esperándolo, hello. Y la continuación de me confundí con Gran Turismo, perdón, Grand Theft Auto, Alex, Grand Theft Auto. Lo confundí con Gran Turismo. Este tipo de juego, Gato le saca el jugo. Yo empecé, tengo que confesar, yo empecé el 5. Pero eso fue antes o después de Spider-Man, pues usted es un hombre diferente. ahora tú estás en Victoria. Estoy en Victoria con los Open World. Empecé, pero yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé si fue que me envolví en otra cosa y no lo retomé. Ahora mismo no me acuerdo dónde me quedé. Lo mismo, si algún día lo juego, tendría que empezarlo. Porque no le metí tanto. Le metí como, como 30, 40 minutos, no fue tanto. No hiciste nada. No hice un K, ni 4K, ni 3K, ni 8K. Si acaso saliste del prólogo, que yo estabas probablemente en la misión del banco, que así es que abre, que de hecho. Sí, exacto. Abre con acción over the top ese juego, que fue una sorpresa porque uno venía de los grandes foros anteriores donde el primero están setting up las cosas y tú primero siempre haces la misión de que te enseña, de que vas del punto A al punto B, que sé que no, aquí tú comenzaste con acción, dando tiro y después poco a poco te van enseñando las diferentes cosas, se va, arranca súper bien, pero ya te tardas como una hora en hacer el prólogo. Comiénzalo, no hiciste nada. Sí, no hice nada, no pasó, nadie lo vio, no pasó. Prender en la luz de flash de los Men in Black. Aquí nadie se recuerda nada. Mira, me te pregunta, ¿para cuándo es eso? Muchacho. Mira, algo así como Chino. El 5 lo empecé en PS3. Luego lo siguió en PS4 y nunca lo ha terminado. Yo me pasé en PS3. Me lo pasé en PlayStation 4. Wow. Me lo pasé en PlayStation 5. Gato, yo quiero ser como tú cuando sea grande, mano. De verdad. Dicho eso, La vez que me lo pasé en PlayStation 4 y 5 fue nada más que historia. Historia, historia, historia, historia, y ya terminé el juego, ¿no? En el 3 sí me quedé dando vueltas por ahí, descubriendo, etcétera, pero no, las otras dos veces fueron misiones de historia y bien a propósito de no dejarme embelesar por las cosas adicionales. Pues bien fácil, Alex lo sabe, por eso Alex no jugaba Open World. El mundo te seduce, vente para acá, pierde 2 horas aquí haciendo Sí, nada. mano. Sí, Uno está mano. haciendo cosas, pero ya, si te mantienes en las historias, se pasa bastante rápido. Me está pasando con Rebirth. Rebirth, que lo retomé, pues trato de irme directo para la historia. Por el momento, cuando salgo al mundo afuera, en vez de seguir por donde tengo que ir, me empiezo a buscar las torres. Esta misioncita aquí para ir desbloqueando las torres. Quiero caminar porque no quiero ver nubes sobre el mapa. Yo quiero ver el mapa completo. O sea, no soporto ver nubes por donde no he caminado. Me desespero. Tú sabes, y más en un juego tan lindo como el Rebirth. Y de momento llego a un sitio y miro y veo por allá esta costa bien linda. Y de momento digo, acho, bueno, yo quiero ir a esa playa. De seguro debe haber algo. Porque para acá esa playa es accesible. Vamos para allá. Se jodió. Y la flecha azul, ale, aquí, aquí. Y yo, no, no, yo quiero ir para esa playa porque se ve linda. Y debe haber un mini boss o algo donde yo pueda grandear el XP. Vamos para allá. Y se jodió. Y cuando vine a ver, hay gente, ya llevo 3 horas streameando. Bueno, nos vemos mañana. Se jodió. No hice nada del main mission porque me Está quedé bien, haciendo. hiciste una misión de historia. Pero si tú te dejas llevar, te lo disfrutas un montón porque tú estás haciendo lo que tú quieres hacer. Hay veces que el tratar de mantenerte ahí fijo, que historia, historia, historia, es más estresante y no te lo disfrutas porque estás como que tratando de llegar a la meta. Eso es como cuando vas al mall a comprar algo específico, que vas y te bajas y vas directo a la tienda y lo compras y te vas. O versus, fuiste al mall por la mañana sin ningún plan, fuiste al food court, fuiste a esta tienda, viste esto. Es dos maneras de atacar el problema. Exacto, sí, So, ¿no? pero yes, yo te diría, dale un brequecito. Usted es un hombre nuevo, pues Spider-Man. Spider-Man de PlayStation reformó a Alex. Yo Sí, no lo man. podía creer. Yo Sí. pensaba que Alex se iba a rajar con Spider-Man. Ya lo Pero sé. Alex se dejó llevar, fluyó. Y desde entonces Alex está más abierto Sí, man. a jugar así videojuegos. El mundo abierto también. So, No, yes, el yo te diría ataque. que ahora es un buen momento para ti. Ataqué Horizon, que lo tenía abandonado, y Open World lo ataqué, lo terminé. Yes. O sea, una Gente, yo estoy cosa. sospechando que Alex es un replicant, pero me gusta esta versión, me gusta esta versión. Así que vamos, vamos, vamos, estamos. Digo, ¿verdad? Obviamente, mi tiempo de juego cada vez se está acortando a medida que nos acercamos a marzo, y abril. Pero nada, we can work something out. So, yeah. Paz, podremos lograr algo, podemos lograr algo, pero oren por mí, oren por mí. Lo único que les pido, oren por mí. Ay, santo. Dice Chino, yo hice como 14 horas de GTA y fue más side mission. ¿Ves? Chino, pasa lo mismo que pasó yo. El virus de side mission. O sea, está brutal, está brutal. Deja eso. Pero gente, algún día los voy a complacer. Pero sí, si algún día en algún evento extra, ya lo sé, será buena colocarlo en Extra Life 2026 este año, por lo menos 3 o 4 horas de Grand Theft Auto V con Alex Nation, desde Un cero. bloquecito del stream. Eso sería un evento. Y lo vamos a tener el por fin de Alex jugando Grand Theft Auto 5. Wow. No tengo una colección como gato, que los tienen todas las plataformas que han salido, incluyendo Texas Instrument Calculators. Pero sí, tengo una versión que es jugable. Que es jugable. Y unas cuantas down gratis por ahí en cuanto a servicio de PC hay. Está en Epic Game Store, yo creo que lo dieron gratis. Yo lo tengo en Epic. En Sí. PC no me lo he pasado, fíjate. Ah, anda. Pues bien. Pues nada. Pues muy bien, ¿verdad? Que por fin vamos a ver si eventualmente, pues, ¿verdad? Esto no vuelven a cambiar la fecha y por fin los fans de Grand Theft Auto 6, ¿verdad? Que llevan ya años en la espera, pues, se les dé. Así que nada. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, esta noticia empezó con un simple post que hizo Insomnia Games referente a su título que sale ahora, que es el esperado juego de Wolverine. Ellos simplemente tisearon un pequeño video en donde sale Wolverine sacando su, ¿verdad? Sus enigmáticas garras de adamantium y volteando su cara hacia la cámara, y que simplemente se escucha una frase que dice, ¿qué es eso? Lo cual es en español, pero obviamente es en inglés. claws, o sea, garras. ¿Qué es eso? What is that? Algún tipo de jerga elegante de abogado, son kind of lawyer slingo. Y como que esto ha explotado, esto se ha salido de control y ya todo el mundo piensa que esto es simplemente un tease de que posiblemente veamos a Daredevil en este juego de Wolverine. O sea, esto, el internet se rompió con esto, como que, oh my God, ¿será posible? Y ahora todo el mundo está especulando grandemente de que existe una gran posibilidad de que el Daredevil como personaje salga en el nuevo juego de Wolverine. No se sabe si va a ser un personaje que usted pueda utilizar o simplemente va a estar ahí de cameo y aparezca en una que otra misión en donde ayuda a Wolverine a enfrentarse a The Hand. En fin, no sabemos, no se ha dicho nada. Insomnia simplemente tiró esto, no han comentado nada. Si de suceder esto, muchas personas analizan de que sería perfecto porque Daredevil caería con la estética que lleva este juego de Wolverine. La estética que lleva este juego, al momento, una estética violenta, oscura, mucho enfrentamiento físico. Y ustedes saben que Daredevil, su enfrentamiento y su estética es también violenta y es a puño y patada limpia. O sea, Daredevil no usa pistola, no usa espada, lo que usa son los batons, estos que usa también hasta para caminar, para engancharse, ¿verdad? Los grapples. Y todo esto, o sea, que caería como, como anillo al dedo dentro de la estética del juego. Ahora bien, si en efecto se confirma, esta sería la primera aparición de Daredevil como personaje en un título AAA. Obviamente, Daredevil, el último juego que se vio como personaje central fue una versión que salió para Game Boy Advance en el 2003. Fuera de eso, Daredevil lo hemos visto en juegos como Marvel Alliance, ¿verdad? Marvel Rivals, cosas así, pero no siendo en un juego AAA de este índole, o sea, y menos desarrollado por Insomniac Games. So, sí, también en juegos como Spider-Man hubo unos pequeños easter eggs. Por ejemplo, en Spider-Man 1, tú llegas hasta la oficina del abogado de Matt Murdock, ¿verdad? Y tú ves el sign de la oficina como easter egg. En el 2, hay una, no sé si ya Gato llegó esa parte de la historia del juego, en donde, aunque la cambiaron, la pacharon, una nota de indiction, de desalojo de la oficina de abogados, y era, resulta ser que era de la oficina de Matt Murdock, Murdock and algo, Law Offices, era que están enviando esa nota de desalojo en una parte de la historia del juego, pero parece que solo pacharon y cambiaron el nombre. We don't know why Insomniac hizo eso. Probablemente por derecho. Exacto. Quizás no tenía una licencia para nombrarlos. So. Exacto, tiene que ser. Pero sí, entonces la gente dice, contra, si ya han jugado, lo han ticiado, ¿por qué no incluirlo? Claro, no son como que dos polos opuestos. Wolverine y Daredevil, pero es Marvel. So, es un universo compartido dentro de los videojuegos. O sea, cualquier cosa puede pasar. Mira, aquí tienen libre albedrío de traer personajes de cualquier universo de Marvel y meterlo ahí porque es video game. O sea, no es MCU, no es cosa que se parezca. So, estará interesante y de verdad que me pompea, si ese es el hecho y esto es una realidad, estará súper brutal que sea un personaje, un supporting character, o que no sé, que tú lo puedas utilizar como que o sea, y siendo el combate como se espera que sea, como lo que han hinteado en los trailers, estará interesante usted poder encontrar un Daredevil con las mecánicas de combate que Insomnia sabe hacer, que ha hecho con Spider-Man, y se espera que haga con este juego de Wolverine. Va a estar chévere. Estaría súper cool utilizarlo. Así que pendiente. No han dicho más nada. Repito, ellos no han confirmado ni han negado. Pero yeah. Y está todo el mundo como que, oh my God, Daredevil en Wolverine. So, ¿qué va a pasar? Pero estaría interesante esta fórmula de estos dos personajes. Estaría súper cool. No creo que pase porque por la licencia y eso. Yo diría que si va a haber un cameo sería Spider-Man. Pues es mucho más fácil, en cuestión de licencia, pues ya Sony la tiene. Insomniac ha trabajado Spider-Man, so tiene esos modelos y esas cosas que lo podrían bien fácil implementar y ponerlo allá. Aun cuando no sea controlable Spider-Man, pero que salga en algún momento o que se una vea referencia en pantalla, es una referencia directa. Pero ya, estaría súper cool. Que esté por ahí y entonces se convierte en un universe de videojuegos con diferentes personajes. O, vamos a ver. Estaría súper interesante. Papichi, muy buenas tardes, bienvenido, bro. Sí. Estamos aquí, edición de podcast un poquito más temprano por culpa del Super Bowl. Estamos empezando más temprano. Gato tiene un Super Bowl party que tiene que asistir y por eso estamos aquí tempranito en la tarde de hoy. So, espero que estén disfrutando su tarde y que todos se encuentren sumamente bien. Bueno, pues gente, continuamos para que veamos para la última noticia de esta semana. Resulta que en el Nintendo Direct de esta semana... se confirmó, Capcom confirmó que van a estar llegando amigos de Resident Evil. Wow. So, estos van a estar disponibles en verano. El juego sale ahora en febrero, el 27 de febrero sale el juego, pero los amigos no van a estar disponibles inmediatamente en verano. Lo cual es como que, qué back trip, deberían haber salido junto con el juego. Mm-hmm. Pero anyways, son dos figuras, una de Leon Kennedy y la otra de Grace Ashcroft, que se llama el personaje nuevo. Por lo pronto, no se ha dicho ni precio ni qué beneficio tienen estas figuras. Sospecho que quizás te dan balas o una matita o algo así, algún item para hacer la cosita un poquito más fácil. Pero ya se ven chévere. Me imagino que Nintendo vendrá con $40 default y bajará pronto a un precio más razonable. Lo sabes. Yes. De hecho, los de Street Fighter, un momento que Best Buy los puso en $10. Y yo, wow, si fueran de personajes que me interesaran, los compraba, pero ninguno de los personajes que salieron, como que yo los uso, y como, ok, never mind. Pero ya, bajaron de precio de liquidación, I guess. So, si usted quiere una de estas mucho, pues, of course, no espere. Pero si puede esperar, ya esté pendiente a los especiales, por lo menos la de Leon Kennedy. Yo de Samus, ahora cuando salió el nuevo Metroid, pues sacaron dos figuras de Samus, una con la motora y otra sin la motora, y ya había del enemigo o whatever, pero la de Samus con la motora, si la consigo a un buen precio, la compro. Nice. Se ve bonita. Ya, se ve chévere. Pero ya. Amigos de Resident Evil. Yeah, I mean, wow, de verdad que Nintendo no para de sorprendernos, mano, y de exprimirnos chavos de la cartera. Yo hubiese sido como que, ¿en serio? What the hell? Pero se ven cool, digo, por lo menos el mock-up que compartieron, si eventualmente pues quedan así, se ven bastante cool. Y yo creo que para los fans... Usualmente en los mock-ups eso se ve mejor de lo que se ve en persona, pero sí, te da por lo menos una idea. Tiene una idea, sí. So, si eventualmente quedan así, se ven cool. Y para un fan de Resident Evil, yo creo que es un item. Aunque tú no utilices el amigo para lo que es, que es para darte cositas, traje, whatever, lo que sea que le quieran programar, es tan bonito. O sea, se ven súper cool. Mira que han salido amigos en los últimos años y a mí me encantan los amigos y yo he dejado de comprar amigos. O sea, yo me quedé con los base amigos que yo tengo de los originales, la colección de los originales, uno que otro fuera de lo de la colección original, pero todavía me quedan unos cuantos que, o sea, y de estos juegos que han salido nuevos han sacado, pero no me han dado con comprarlos. So, he fallado en cuanto a eso, he pecado. Pero ya, los amigos son cool, son bien hechos, son sturdy, se ven bonitos. So, si tienen el chance, go for it, porque después esto para conseguirlo, los venden a sobreprecio y después no hay break. Así que está interesante. Llega Coutainito por ahí, Nation Gatito. ¿Qué está pasando, Coutainito? Ya te mencionamos, pero de una manera buena. Fuera de stream, te mencionamos, pero no estábamos hablando nada malo. Algo bueno de usted. Porque usted es una persona que irradia muchas cositas buenas. Corazón bien noble, cafetero al fin. So, ya. No sé cómo lo quieren Bayamón, pero ya. Todo lo demás es muy buena gente. No vacilen. Así que, bueno, Corío, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos entonces a pasar rápidamente a las publicaciones para esta semana. Y tenemos aquí una lista. La primera es The Prisoning Fletcher's Quest. Esto sale para Switch y PC el 10 de febrero. El 11 de febrero salen Romeo is a Dead Man para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y Tokyo Scramble para Switch 2. El 12 de febrero salen varios, entre ellos Blast Blues Entropy Effects X para PlayStation 5, Xbox Series X y S y Switch. Disciples Domination, esto sale para PC. Mario Tennis Fever para Switch 2. Ride 6 para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. El 13 de febrero sale Clue Murder by Dead para los PlayStation, para los Xboxes. También sale High on Life 2. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Sale Reanimal para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch 2 y PC. Y por último, el 16 de febrero sale Double Dungeon para PC. Aquí yo creo que de esta lista, ¿verdad?, de los que resaltan obviamente es Mario Tennis Fever para Switch 2. Así que, so ya, yeah, otra versión de Mario Tennis, esta es para Switch 2. Se ve súper cool. Yo jugué mucho. Exacto. Yo jugué mucho el Mario Tennis que se ve para Switch 1. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. So, este más o menos va más o menos en esa línea también. Bien dinámico, con los specials, más personajes. Obviamente, ¿verdad?, una definición mejor de lo que fue el 1. So, si a usted le encanta el tenis, este tenis tipo arcade, fun, todo esto, pues yo creo que ese es el título que está ahí. Y Gato aquí está también, que lo iba a comentar. Yo no sabía que salía otro Blast Blue. De verdad, me cogió sorpresa. Y gente, para los que no sepan, Blast Blue es un juego de pelea. Estos juegos son de, creo que también son de Namco Bandai, si no me equivoco. O si me equivoco, pues me corrí, pero entiendo que sí, que es de la misma, son de la misma desarrolladora. So, estos juegos son, ya ustedes saben, súper chulos visualmente hablando. El estilo Guilty Gear, ese hand-drawn art de estos juegos están brutales. Y obviamente esto es combo-based. O sea, esto usted conecta uno y sigue por ahí para abajo. 5, 10, 15, 25, 30, 40, por ahí para abajo. A mí me gustan mucho los Blast Blue. Yo tengo unos cuantos por ahí que compré. Cuando GameStop fue a cerrar, tengo unos cuantos de PlayStation 3 por ahí guardados y me gustan mucho los Blast Blue. Son bastante llevaderos. Obviamente, personajes, historias que usted, obviamente, si no está familiarizada con el manga o con el anime, pues no va a entender. Pero, again, who cares? A usted lo que le gusta es aprender un personaje que sea brutal, los movimientos y pelear y descalabrar cachetes. So, la historia pasa a segundo plano. Arc System Works, ok, mala mía. Yeah, yo no tengo experiencia con esto. Yo tengo muy poca experiencia con los juegos de Arc System. Pero ya, yo te he visto jugándolo. Recuerdo una vez tú estabas jugando uno en el canal y yo, esto se ve súper cool. Ah, sí, pero sí. Yeah, yo nunca había jugado. Pero Blast Blue es una serie que tiene, ya lo tiene, bueno, tiene unos cuantos. Porque todo es Blast Blue, algo. Oh, sí. Blast Blue, algo. Tiene unos cuantos, mano. También es que yo creo que muchas veces ellos, aun cuando el juego es medio viejo, vienen y sacan como que un update y traen más personajes y vienen y alteran el nombre levemente. Y entonces, como los nombres son tan trambólicos, a veces uno dice, ¿esto es una versión nueva del que ya conocemos o es un juego totalmente nuevo? So, uno nunca sabe. Yo por lo menos nunca sé. Sí, o sea, trambolication, porque es bien convoluted, o sea, la acción tipo, pues, Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, ¿verdad? Que son estos juegos que tienen estas animaciones bien over the top. Bueno, Arc System Works at its finest, o sea, esta gente hace unos juegos y unas animaciones para juegos de pelea espectaculares, o sea, hay que dársela. Again, es cuestión de sacar el tiempo, practicar, dominar, ¿verdad? Y quién sabe, pero sí, gente, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Acaba de salir otro juego de pelea. Hay que ver qué acogida tiene esto en la comunidad. Si la comunidad es gente que le mete a estos juegos. Y ahí tienen otro candidato más que quién sabe si de momento explota la comunidad. Quién sabe si llega hasta vivo. Sos uno. Sos ahí tiene gente otro juego más de pelea para este año. Y tempranito. Tempranito en el año. So, vamos a ver qué pasa. No creo que caiga, pero who knows. Así que por ahí, yo creo que esos son los dos más que podemos resaltar ahí, ¿verdad? De los que salen para esta semana. O haga su lista, ¿verdad? Verifique si esta semana va a darle next a los juegos o si va a ir por alguno. So, verifique sus tiendas y los precios, ¿verdad? Y todas esas cositas por ahí. Así que, bueno. Y ahora sí, Corillo, vamos entonces. Dadas las publicaciones, vamos a pasar a lo que tenemos en agenda para esta semana en cuanto al tópico se refiere, y como todos saben, ya nos estamos acercando a el fin de semana de San Valentín. San Valentín cae sábado, que es el Día del Amor y la Amistad. Febrero pues está catalogado como el Día del Amor y la Amistad y todo este revolú. Pero dado a que San Valentín cae sábado, pues hay muchas personas que hacen diferentes planes. Ahora bien, si usted y su pareja son gamers, ¿verdad? Y usted dice, mira, podemos, qué sé yo, no salir para ningún lado, pedimos una pizza y nos quedamos en casa y jugamos videojuegos. Ah, pues perfecto. Pues mira, hoy aquí, en el tópico de la semana, les voy a compartir una compilación de juegos que estuve buscando que son perfectos para esa noche o ese día de San Valentín, que usted puede jugar en pareja. Y son juegos bien interesantes, ¿verdad? Con mecánicas bien divertidas. Yo creo que serán perfectos para pasar ese fin de semana o ese sábado de San Valentín junto, ¿verdad? A su ser querido, ¿verdad? A su pareja. O si está con una amistad, pues como sea. La cuestión es pasarla bien, jugar alguito y compartir, que es lo más importante, ¿verdad? Así que nada, pues entonces voy a cambiar acá la escena. Ok. Estamos por aquí, así que nada, vamos a comenzar. Y de mi lista, tengo por aquí que vamos a arrancar con el primero. Y el primero de los juegos recomendados para ese día de San Valentín es It Takes Two. ¿Verdad? It Takes Two, ¿verdad? Está catalogado como uno de los mejores juegos co-op que se han hecho en los últimos años. Es un juego que requiere trabajo en equipo y buena comunicación. Así que, y esto fue un juego que está diseñado para dos personas, ¿ok? Obviamente, ¿verdad? Usted utiliza estos personajes en esta historia de fantasía con un mensaje bien bonito al final. Por eso es el juego perfecto. Este juego tiene una mezcla de platforming, puzzle solving, boss fights bien brutal. En un mundo, están estos dos personajes que son estos dos muñecos que están en este mundo real. Tú sabes, en este entorno real. O sea, hay elementos de reales de la casa, de los patios. En fin, un montón de cosas. So, este es un juego perfecto. Si usted está por ahí enjevado o quiere pasar una tarde bonita con su pareja, yo creo que este es el juego perfecto. Está número uno en la lista. Yo creo que este es el juego perfecto. Y acabo de leer algo por ahí. Ese juego unió más nuestro matrimonio. No que estábamos separados, pero nos tocó de cerca. ¡Oh, my God! O sea, un testimonio aquí del poder del video game. Gracias, Kirin, por eso. Dice Metaverse, It Takes Two para que se peleen y no tengan que regalar más nada. Perfecto. No, chicos, no. Sí, desde que comienzan a jugar, ya, mira, vamos a pasarla bien. Par de traguitos, picaderas y jugando y se ríen cada vez que los maten. Pero ahora, si lo cogen en serio, pues, o sea, la noche va a terminar mal. O sea, en vez de It Takes Two, se va a convertir, it's only going to take you, porque no voy a jugar más contigo. Se convierte en Royal Rumble. En Royal Rumble. En un bacalao. No, yo estoy viendo la lista y uno ahí que ese warning, advertencia. Ese es más alcoroso. Ya que lleguemos. Así que ya, yo estoy loco por jugar este juego con no. Yo lo tengo, creo que lo dieron gratis. Me parece que fue, no sé si fue en Amazon o en Epic Games. No, yo lo tengo, en un servicio de PC lo tengo. Estoy loco por jugarlo con él porque sé que es un juego bien bonito. No jugarlo en stream. Pero butearlo, sentarlo un día, sentarnos con una pisita o algo, nos sentamos aquí frente a la computadora y lo jugamos. Yo sé que a ella le va a gustar un montón. Pasan It Takes Two, pa' Tekken y darse la... It Takes Tekken. Mariaki, Dios chico. En todos lados, onda. Si yo tengo que tenerlo redimido por ahí, yo lo tengo que tener redimido, lo tengo que tener. So, yo voy a verificarme, ahora medio crucial, tengo que verificar mi librería, pero de seguro lo tengo redimido por ahí. Así que, gato, este juego, ¿tú no te has dado con jugarlo con tu nena? No lo he jugado. Lo he tenido como que pendiente, pero no lo he jugado. De hecho, no recuerdo haberme tropezado con el gratis. He perdido muchas oportunidades entonces de redimirlo. Pero yo jugué de este estudio. Yo jugué... Way Out, ya. Yeah. Con Gio. Ese lo jugué con Sparrow y muy buena la experiencia. So, esperaría algo en esa línea. Definitivo me gustaría jugar. Mira, en Plus lo dieron. Ah, pero lo tienes que tener porque Gato redime todo lo que sale en Plus. Quizás sí. Lo tengo. Pues mira, Gato, ahí tienes uno. Extra 2026. Ese momento que tú juegas co-op con Aria, esto sería tremendo juegazo. Para que lo juegues con ella. Yo sé que le va a gustar. Ella le va a encantar. Así que, brutal. Entonces, vamos con nuestro próximo juego. Perfecto para jugar en San Valentín. Y tenemos por aquí Lovers in a Dangerous Space Time. Y esto es un jueguito, ¿verdad? Un jueguito tierno, pero un poquito, ¿verdad? En ciertos aspectos medio frenéticos. Cuando tú estás controlando una nave espacial con tu, ¿verdad? Con tu compañero. Y este es un juego que te prueba las técnicas de comunicación con tu pareja, con la persona que tú estás jugando. O sea, tú vas a manejar una espacial, van a haber un montón de situaciones en las que usted tiene que trabajar para resolver, ¿verdad? Y solucionar las situaciones que pasan en la nave. Eso requiere comunicación, buen entendimiento. Again, perfecto para sentarte y mira, se dañó, qué sé yo, que tú así yo voy, lo arreglo y tráeme esta pieza. Mira que la nave está a punto de estrellarse, vamos a evitar que nos estrellemos. Cositas así, bien tiernas y bien dulces, ¿sabes? ¿Verdad? como dice la recomendación, el juego incita a la buena comunicación. algo que se está perdiendo en estos años, pero yo creo que se puede hacer algo con este juego entre dos personas, así que este yo lo tengo también, yo lo tengo bajo, este lo dieron una vez bajo Humble Monthly, so lo tengo por ahí, so, también otro más que podría intentar con, pero yo creo que este lo voy a terminar peleando con ella, no sé. No sé, I don't know, maybe, pero no creo. Este sí que yo no lo reconozco, no, ni idea de este juego. Sí, este juego se hizo más popular a nivel de PC que consola. De hecho, creo que está, según tengo, es para PC y consola. So, creo que será primero en PC y después sale en consola. Pero yeah, it's a little game de manejo de una nave espacial. Es un simple de nave espacial con un toquecito más, más cómico y un poquito frenético. Sí, yo he visto para tres por ahí, so, se ve interesante. Vamos para ese juego. Este juego que les voy a mostrar ahora está en esta lista. Al igual que el que Gato vio la lista, que ya mismito vamos para ese. Este, maybe desate la pasión, pero la pasión a, en el sentido de la furia. Y el juego se llama Bread and Fred. Ok, aquí hago un paréntesis. Este jueguito de Bread and Fred, que está disponible para PC y para Switch, es un jueguito, es un co-op platformer bastante retante, en donde tú controlas a dos pingüinos y tú tienes que ayudar a tu compañero a alcanzarte donde tú estás. Ellos están unidos por una soga. O sea, que tú tienes que manipular el platforming, que también tiene elementos de puzzle solving. Si yo llego a una plataforma y mi pareja se cae, tenemos que buscar manera de cómo, si yo estoy arriba, ella pueda llegar a donde mí sin que yo me caiga, o viceversa. Porque tiene que empezar de nuevo. Este juego, de primeras les digo, hace reír un montón. Es bien retante. Y desencadena peleas a granel. Yo lo jugué con Noé y lo jugamos en stream. Lo jugamos en stream porque estaba antojada. Ella lo vio de un creador de contenido en los Reels de Facebook. ¡Mira, Ale! Y me lo enseñó. Pues mira, yo la complací. Yo lo compré, estaba en especial en Steam. Tú lo puedes compartir, ¿verdad? Con otra cuenta. Y nos pusimos a jugar. Yo creo que no llegamos. Yo creo que si hicimos 5 niveles fue mucho. O 5 áreas fue mucho. Y tiene un montón. Entonces, él tiene checkpoints, pero el checkpoint es mientras tú estás jugando. Si tú sales del juego, vas al penúltimo checkpoint que estaba, no es que en el te quedaste. So, es retante. Me recuerda mucho a Celeste. Me recuerda mucho a unos cuantos juegos por ahí que tienen este, que es este índole de platforming intenso. So, está bonito, está cute, es arte pixelado, pero mano, tiene su reto. Tiene su reto. Ella, pues, no sé si algún día lo retomaremos. Acá se pasa relajando. Vamos a jugar Bread and Fred. Y yo la miro como que, ¿tú me quieres ver a mí botando fuego por los ojos? Ella se muere a risa porque sabe que es retante. Es retante, es un platforming bien. Y si tu pareja no es muy diestra con los controles como es uno, pues te lo imposibilita a ti y se imposibilita a ella. Tú sabes eso. Yo entiendo que este jueguito es para una pareja que estén bien duros en cuanto al uso del control, el manejo del platforming, el timing para saltar. Porque lo más que te hacen en este juego es saltar. Saltar tipo Mario Brothers. Si no tienes ese timing, porque muchos de los platformings requieren timing, tiene la mecánica que tú puedes jamaquear, o sea, columpiar, no sé si lo estoy diciendo correctamente, a tu pareja. Entonces tú lo columpeas y lo tiras, él llega al otro lado y él te jala a ti con la soga, tú lo jalas y siguen caminando. So, no sé si maybe algún día vuelvo y lo streameo para los que no tienen la oportunidad de verlo, lo vean y nos vean a mí a Noé. Literal, pasando las de Caín, tratando de pasar los niveles de este juego. Pero te recomiendo eso. Si usted tiene paciencia, denle un try. No es caro, no es tan caro en Steam, no es tan caro. Si usted tiene paciencia, denle un try y nos dejan saber cómo le fue con Bread y Fred. Así que, so, Gato, esto sí que después buscas trailers y tú me dirás, ya lo vale este. A mí me parece recordar verlos ustedes jugándolo. Pero aparte de eso, no he visto más nada. Sí, está cool. Está cool la premisa, pero está retante. Hay un juego que yo creo que este juego fue el que se inspiró, que se llamaba, Chain Together. que son unos presos que están atados por cadenas en los pies, y es lo mismo. Y ese es 3D, platforming, 3D platforming. Entonces tú vas brincando, esquivando obstáculos, y tú tienes que esperar por tu compañero que está atado, y se juegan con dos personas. Ese también es bien jodón. Me parece que sí, que Chain to Gain, está, que me confirme. Pero más o menos tiene esta mecánica que tiene este. Bueno, que estés en 2D, platforming, pixeleado. Tú sabes, aquel no, aquel es 3D platforming, tú sabes, más moderno. Pero sí, me parece que se llama así Chain Together. No sé de qué estudio es, pero tiene esa premisa de dos personajes atados y que tienen que trabajar juntos para superar los obstáculos. So, interesante la premisa. Bueno, nuestro próximo juego en esta lista, y fue el que mencionó, que le llamó la atención a Gato, y es nada más y nada menos que Overcooked 2. Tanto Overcooked 1 como Overcooked 2, esto es un juego que es para probar la paciencia. Es para probar la paciencia. O sea, es un jueguito básicamente de mucha intensidad, de mucho estrés, cómico, caótico, donde se prueban las destrezas de comunicación y de multitasking, o de hacer muchas tareas a la vez. Esto es un juego, ¿verdad?, que tiene online co-op, también tiene couch co-op, que aquí es que viene la recomendación. Usted se puede sentar con su pareja a jugar Overcooked, y de seguro, pues, las pelas estarán a flor de piel, porque se te quemó la comida, no serviste a tiempo, no fregaste los platos. So, Gato, ¿tú has tenido experiencia con Overcooked, chacho? Sí, de hecho, me encanta Overcooked. Overcooked número uno, el primero, nos los pasamos, le sacamos el platino. Es como tú dices, es un juego que prueba la paciencia, pero también prueba el respeto por la opinión de la otra persona, porque se van a fallar muchas de esos stages, y entonces tú dices, no, vamos a intentarlo de esta manera, y no funciona, y ahí es donde viene la prueba. O tú te vas de culetazo, que lo que tú dices está bien, o vamos a tratar tu manera. Y entonces requiere bastante respeto en cuanto a eso. Nosotros ya le pasamos el platino. A lo último, para el platino, tuvimos que dejar a Aria atrás, porque Aria no podía keep up con los últimos niveles. Y es como que, ok, Aria, necesitas ser más skillful. Y entonces esperamos a que Vivian, la amiga de nosotros, viniera para sacarle el platino. Lo que nos faltaba era, porque para el platino tienes que sacar todas las estrellas. Ahora mismo no me acuerdo si eran 3 estrellas o 5 estrellas, pero pasarlo en el best score. Y que Aria no podía keep up. Aria lo hacía bien. Nosotros terminamos el juego con ella y todo, ella como parte del equipo. Pero al nivel de intensidad que requeríamos, Aria no podía. Entonces el 2 empezamos a jugar, pero el 2 un poquito más complicado, y entonces con la falta de tiempo para poder coordinar, pues no le metimos tan fuerte como Overcooked 1. El primero nos agarró en unas navidades que nos fuimos para Puerto Rico y estábamos en casa mayormente, y como Aria no tenía escuela, teníamos que coger vacaciones, pues nos agarró en un momento donde teníamos tiempo disponible. En los últimos años, pues en las navidades, pues estamos, o vamos para Puerto Rico, hacemos algo, o sea, no tenemos ese tiempo. En algún punto donde contamos con tiempo así de estar en la casa y estemos libres, metemos Overcooked 2, pero yes. Advertencia, juegue esto, pero por favor, respeto por la opinión de su pareja en cuanto a planear, porque yes, usted va a venir con 50,000 teorías diferentes de cómo atacar el nivel. Pruébalas todas. Sí, no, va. Está brutal, pero se puede pasar bien. Es cuestión de, mira, juego un poquito frenético, sí, pero bueno, vamos a cogerlo con calma, vamos a disfrutar, no peleemos, vamos a disfrutar. Y yo entiendo que la deben pasar bien. Sí. Y te digo más, esto es un juego que es perfecto porque usted está bregando con comida. O sea, que este jueguito fácilmente puede venir acompañado de una cena, de una buena pizza, de una buena lasaña, o sea, porque usted está parando con comida y, tío, tanta comida, no te dio hambre, fíjate, sí, vamos a pedir una pizza o vamos a preparar algo. O sea, es tremendo date game, win-win. O sea, es tremendo date game. Mira, Sony dice, diantre, ustedes perdieron ese juego. Eso sin paciencia. A lo último es bien intenso. El último nivel donde uno está es como una estación espacial. Y las cosas, tú vas como que rotando los stages y tienes que estar coordinando. Y ya, ahí es donde mi nena no podía keep up para maximizar el score. Porque pasarlo sí, pasarlo no es mucho problema. maximizar el score, pasar eso con el score que te dan el rank más alto. Ahí es donde la cosa en verdad que está bien, bien intensa. Bien intensa, diantre, wow, pero sí, ya Había sabemos. veces que, por ejemplo, en otros niveles que requería que Arya se moviera o tomara decisiones más rápido, había veces que yo la agarraba el muñequito de Arya, pues no podía como Listo. que agarrar y moverla fuera de sitio. Particularmente había un nivel que era como en el segundo mundo, por decirlo así, que el layout era como decir un cuadrado. So, no había espacio para dos muñecos pasar. Siempre era así. So, había que coordinarlo donde siempre uno estaba como que rotando. Ok, vamos a movernos en esta dirección. Y uno tenía que estar, ok, haciendo todos los trabajos porque las diferentes cosas de la estación están a lo largo de eso. O so, todo el mundo tenía que poder hacer todo. Bueno, había veces que mi nena, como que, mira, ya terminaste, muévete. Y era como que yo venía y la agarraba, y la llevaba donde tenía que ir y volvía para atrás a mi estación. Pues se tardaba en procesarlo de que tenía que estar haciendo eso. Pero en general nunca peleábamos ni nada de eso. Pero ya se pone intenso, se pone intenso el juego. No, es un buen día, que no digan que no. Dice por ahí, Jorna, es bueno el juego y vale, saludo, Jorna, por estar por ahí. Preguntar a un Iron, por poco pierden la paciencia con él en el Overcooked 2. Oh my God. Yo Hay que estar on your creo feet. que esas interacciones, esas peleas bobas que uno, a la gente le encanta ver eso, porque eso es parte del vacilón, tú sabes. Pero es un buen dead game, es un buen dead game. Eso ya, conversen antes de y que les dé hambre, porque después que pelean, se reconcilian con una buena cena. Una buena pizza. La pizza es el mejor astringente que hay, ¿ok? Así que ya usted sabe, ya usted sabe. Bueno, vamos entonces para el próximo juego en esta lista. Y este juego pues es de los más recientes y es Split Fiction. Obviamente era un juego de aventura cooperativo y el juego está desarrollado, ¿verdad? En la dinámica de split screen, o sea, donde una pantalla arriba, una pantalla abajo. Y obviamente requiere mucha cooperación. Mucha jugada cooperativa entre ambos para resolver las situaciones, enfrentarse a los bosses, pasar los stages. Y este juego es interesante al punto que este juego están en desarrollo, maybe una película basada en este juego, de lo interesante que es la premisa del juego, que la historia del juego. So, están en negociaciones para hacer una película del mismo. So, ya muchos de ustedes lo han jugado. Yo estoy loco también por jugarlo con nuevo, porque este juego también se ve súper brutal. Sí he visto una sección en par de los muchachos que lo han streameado, que requiere muy buena coordinación, timing en los brincos y par de cositas, pero overall el juego se ve sumamente brutal. O sea, la historia se ve tan brutal, brutal. Los visuales se ven tan chéveres que de verdad que vale la pena sentarse también con su pareja y meterle chévere a este juego de Split Fiction. Gato, es un juego que también, para ti, para Aria, cuando ya eres como que más diestra, maybe en el 3D platform. Lo que pasa es que Aria es una gamer en el training, pero gente, Aria se está forjando en retro games. O sea, Aria le mete chévere a los retro games y yo digo que pronto lo vamos a ver metiéndole a juegos así, más o sea, visualmente más heavy. Y Gato acá como que, oh my God, que yo creé. Sí, eso fue lo que tú Fíjate, hace creaste. tiempo que no juega Petro. Ella ha estado jugando. Lo último que estaba jugando fue Marvel Spider-Man 2 porque me vio jugándolo y se puso a jugar. No, pues no. Y Hogwarts Legacy, que no lo ha terminado, pero va mucho más adelante que yo. No, pues está Pero por bien. Puedo mucho, jugar por contigo mucho. Split Fiction. Ya tiene el training. Ya, no hay problema. Sí. Y Split Fiction es del mismo estudio que hizo It Takes Two. Y este juego me parece que yo vi a Chajir y a Batatín jugándolo Sí, juntos. sí, So, sí. ese es otro que también yo lo tengo como que en mi radar para algún punto jugarlo. Sí, me parece, si no me equivoco, no, pero me parece que yo como que vi unos clips por ahí de alguien frustrado con una parte que no podía pasar, no estoy seguro, de acá de la comunidad, pero luego se ve súper chulo, se ve súper chulo, la historia está bien, bien brutal, bien interesante, ¿verdad? El What If de esta historia está interesante. Así, dice, hay que chequearlo, sí, no, está bueno, está bueno, es de un buen estudio, o sea, así que definitivamente altamente recomendado. Y el último de esta, porque son dos listas, el último de esta lista, que es un clásico también que no para de sorprender, es Portal 2. Así que este juego también es un jueguito que se puede sentar con su pareja, ¿verdad? Y meterle, esto es un juego que esto es un clásico de años, de años, de años. Esto no para, ¿verdad? De sorprender. Desde que salió Portal 1, Portal 2 también fue un palo. La historia de este juego es bien, bien interesante, bien weird, pero de verdad que vale la pena. Vale la pena, un puzzle solving, un platformer, encendido, encendido, encendido. O sea, los puzzles para tú llegar de un lado a otro están, oh my God. Entonces, en este juego incorporan a esos dos robots que son los que te ayudan y te desayudan en ciertos aspectos, que son los que te están guiando y tú descubres más cosas que te atan con el primer juego. De verdad que está brutal. Portal es un juego, y esto es un símbolo de lo que es Valve, ¿verdad? Este juego de Portal. Y nosotros que jugamos, tuvimos esa experiencia de jugar el 1 y el 2, como que, oh my God, o sea, también es un jueguito que usted se puede sentar y puede meterle con su pareja para resolver esos puzzles, la mecánica que tiene el juego. So, I mean, ahora mismo este juego está, yo creo que ha pescado, yo creo que esto, bueno, yo creo que es súper cheap. O sea, si usted nunca ha jugado esto, debería jugarlo. El juego como tal es single player, pero Portal 2 tiene como unos puzzles que son para hacerlos en co-op. En co-op. Yo lo jugué tan solo una vez en co-op y requieren buena comunicación y requiere que ambas personas tengan buena orientación espacial. Este yo no lo recomendaría para alguien casual. Si ambos son gamers, yes, go for it. Pero si la otra persona es bien casual en cuanto a los videojuegos, Portal 2, no. Uh-huh. Vaya, juegue Overcooked. Es más fácil de entender. Porque el hecho de que es 3D y tiene tantas mecánicas, Este llama para esa pareja, como dice Gato, gamer de experiencia, o sea, que llevan ya muchos años jugando, han jugado first person shooters, platforming 3D, o sea. Yes. Es para esa pareja que ambos se pasaron Portal 2. Portal 1. Y Portal 2, porque. Bueno, sí. Sí, el 2 tiene historia y tiene un montón de mecánicas que el 1 no tiene. Uh-huh. Este modo donde juegas así puzzles en modo cooperativo, pero el juego como tal es single player. Sí. Yo lo recomendaría si ambos se pasaron Portal 2 y es como que, ok, ahora jueguen, usen lo que aprendieron jugando Portal 2 para jugar esos niveles. Jueguito interesante, una mecánica de diálogo, de la que Portal 1 fue bien revolucionario, mano. Wow, el uso de esa pistola para tú ponerte aquí, salir acá. Ya, chévere, que y esta historia yo la he hecho. La he hecho en sin número de ocasiones. Yo acabé Portal 1 en una MacBook usando el mousepad de la MacBook y los direccionales de una MacBook. No me pregunten. De Alpha Dog, es eso. No me pregunten si yo estaré dispuesto a repetir esa hazaña, porque honestamente yo no creo que me salga otra vez. Pero eso fue durante una debacle que ese juego llegó a mis manos vía Steam en Mac. Lo descargué, lo jugué, yo me iba a la Mac para todos lados, me quedaba en sitio y me llevaba a la Mac y jugando, adelantando nivel. No me pregunten que vuelva a repetir esa hazaña, porque les juro que no me va a salir, no me va a volver a salir, pero lo logré, vi el final, vi la referencia, vi todo y como que ¿what? Ajá, y como que ¿what? ¡Dita sea! Me jodí pa. Yo no te voy a decir mucho. Pero pero sí. De verdad que me gustó. Me gustó mucho. Y el 2, brutal. El 2, brutal, brutal, brutal, brutal. Así que ya, Portal Sound Must Play en PC, dice Taino. Dice la qué? La Cancon está en mi playlist. La canción. Ah, la canción, ok. Ah, no. Eso. Esa canción. Esa canción la sacaron para Rock Band. Para Rock Band, sí, eso iba a decirlo. Yeah. Estaba para uno, para Rock Band, sí, sí. Mira, Arin dice: Portal está brutal. Mira, hasta Portal. Hasta Arin lo confirma, que no es hardcore gamer, confirma que Portal está brutal. Ya, yeah, Portal. Hace años que no lo juego, mano. Ahora me dieron ganas de. Shit, speedrun, let's go. Bueno. No como que hagas un speedrun, pero maybe contar, poner un reloj de cuánto te tomaría hoy en día acabarlo. O sea, obviamente en stream lo termina, ¿verdad? Apunta donde te quedaste, resetas el reloj, al otro día sigo, mira, jugué 2 horas completas full en stream, vamos a ver, seguimos, ¡pah! El timer otra vez. Y va sumando, a ver cuánto tiempo te toma. So, it's not a bad idea. Estoy mirando en How Long To Beat, a ver cuánto tiempo tienen Portal, mira a ver. Lo tienen en, Main plus sides, lo tienen en 5 horas. Oh. So, 3 streams. Mira. Mira, yo estoy ahora, estoy en un buen spot, podría hacer eso. Me gusta la idea. Sí, para revivir. Sí, no. No, claro. Mira, dice Sony. Sí, ella lo jugó y lo terminó. Awesome. Brutal, brutal. No, Portal es una chulería. Portal es una chulería. Si usted está a altura, como dice Gato, usted nunca ha experimentado un Portal, de un try. A mí me gustan súper cheap esos juegos. I mean, mouse. Creo que siempre están especiales los Steam sales. Siempre. Eso es como que un símbolo de lo que es. Y hablamos de menos de $5. Sí, no. O sea, y es bueno. Buenos visuales, una mecánica espectacular. O sea, les va a gustar, en serio. Ahora, si usted es de estas personas que se marea un poquito en juegos de primera persona, con movimientos abruptos, maybe tiene que coger un poquito con calma, porque sí, hay movimientos que son medios como que, si no estás preparado, como que, ok, me mareé un poquito, pero... Es más like a first person shooter, sí. Pero uno nunca va tan rápido, como decir, en Call of Duty. No, y lo bueno es que tú mides, tú dices, espérate, ya tú sabes más o menos dónde es que tú vas a caer, porque lo estás viendo. Ah, ok, y caíste, tú sabes. Por ejemplo, Pozo, a medida que se está acercando al final, diantre, hermano. Pero es una chulería. Y luego jugamos co-op varias veces, varias tablas juntos. Mira para allá, no sé. Sí. Es un juego que une el amor, Portal. Nada dice amor como Portal, créanme. Así que, brutal. Bueno, esa lista es de los huequitos, ¿verdad? Los mejores juegos recomendados para jugar en co-op y en pareja. Esta próxima lista, que es más cortita, son jueguitos más llevaderos, más chill, más laid back, nada muy hardcoreoso, pero que usted se puede sentar con su pareja y como que, ah, qué lindo, visualmente qué bonito, mira qué linda la historia. So, el primero sería Stardew Valley, que esto pues prácticamente es un simulador de, ¿verdad?, de farming, de sembrar, de cultivar, cosechar y todo esto, ir a buscar minerales en cuevitas, usted está en un pueblo, ayuda a las personas a hacer diferentes cositas en el pueblo, en el town, usted va y pesca, en fin, el típico life sim, ¿verdad? Con arte estilo 16-bit, se ve bien bonito. De vez en cuando pues tiene que ir a la escuela a matar unos cuantos monstruitos, pero nada muy, muy, muy exagerado. Este juego ha recibido un montón de contenido en los últimos años, expansiones, en fin, un montón de cosas. O sea, este juego ha ido creciendo a medida que han pasado los años y obviamente también pues tiene opciones de romance, porque usted como personaje de boot, usted puede, ¿verdad? Tiene pareja, puede hasta casarse y todo en el juego. So, yeah, estos jueguitos como que se sienta con su pareja, como que, ah, mira esto, mira qué bonito. Esto. Son jueguitos chidos, jueguitos tranquilitos que usted puede jugar con su pareja. También tenemos por aquí a Spiritfarer. Este juego también visualmente se ve súper, súper bonito. Esto es un jueguito de estos, ¿verdad? Que la historia es como que bien, bien emocional, bien bonito. Y básicamente usted lo que hace en este juego es guiar a espíritus a el afterlife o a la vida más allá. O sea, usted guía a estos espíritus que están perdidos acá en este plano, usted los lleva, usted los guía. So, así que, ¿verdad? Si a usted le gusta este tipo de historia, así como que bien, bien sublime, bien chulita, yo creo que este juego es para usted y su pareja, ¿ok? También, continuando por acá, tenemos Cozy Grove. Y este juego está en todas las plataformas, al igual que los dos que mencioné anteriormente, Stardew Valley y Spiritfarer, están en diferentes plataformas. O puede conseguirlo en cualquiera de las que usted guste. Cozy Grove es básicamente también un jueguito, un life sim bien relajante. Y se trata de usted decorar y ayudar a espíritus. Así que es un buen jueguito para echarse para atrás, entrar un día, hacer algo, ayudar a los espíritus en su vela, en su faena, decorar sus áreas, guiarlo, estas cositas. Son nada muy alcoroso, nada muy extremo, bien chulito, porque usualmente se ve bien bonito, un arte bien distinto a lo que estamos acostumbrados. So, denle un try again. Se puede sentar con su pareja o la misma pareja lo puede ayudar a usted o le da el control o a la PC para que hagan las diferentes cositas que hay que hacer con los espíritus en este juego. Así que también lo recomendamos para ese día. Próximo juego tenemos a Unpacking. Y este también es multiplataforma. Y este es un jueguito bastante relajante en donde usted lo que se dedica es a desempacar artículos y decorar con esos artículos que llegan en estas cajas. Usted va a decorar ciertas áreas, cuarto, áreas, en fin, un montón de áreas con lo que llegan los paquetes. También un jueguito bien relajante, una experiencia bien baja en cuestión de estrés, bien relax. Ah, mi amor, tú te sientas con su pareja, mi amor, ¿dónde pongo esta decoración? ¿Dónde ponemos esto? Mira, ponla aquí que sea bonito, aquí más chulo. O sea, bien relajante, bien laid back. Y por último, Tenemos aquí a Little Dragons Café. Y este está para Switch y PC. Y es un jueguito bien tranquilito donde usted va a manejar un café, ¿verdad? Y a la misma vez que usted está manejando este café, usted está criando a un dragón. O sea, usted está manejando un café y criando un dragón. Así que es una historia bastante gentil, tierna, nada muy alcoroso, nada muy extremo, ¿verdad? También como para relajarse, manejar el cafecito, darle comida a su dragón, verlo crecer y todo esto, manejarlo en el inventario del producto de la cafetería, en fin, bien relax. Así que perfecto también para sentarse con su pareja y pasar el día de San Valentín relax, los dos ahí jugando este tipo de juegos. Yo sé que esto es una lista, pero yo sé que si usted busca, hay más juegos. Steam de seguro le va a recomendar juegos como para ese fin de semana, para jugar en pareja, muchos Sims, muchos juegos de aventura que se van a jugar en co-op. Si usted haga su selección, ¿verdad? Y si ese es su plan para ese día, pues de verdad esperamos que la pasen espectacular. Si después de jugar terminan con una película, una cena romántica, lo que usted quiera hacer. Lo bueno es que cae sábado. So, disfrute el weekend y pásenla brutal como ustedes entiendan que sea la mejor opción. Así que, Gato, esta lista yo la pasé, ¿verdad? Un poquito más a la mía. De todos esos que enseñé, ¿alguno que tú hayas visto en trailers ni nada? De esos cinco, tan solo reconozco dos, que es Stardew Valley y Unpacking. No he jugado ninguno de esos dos. Uh-huh. Unpacking yo creo que he visto un poquito más. Honestamente, no me veo jugando ninguno de ellos. Ok. Yo caí con Stardew Valley hace muchos años. Lo comencé como que, pues, véngase, yo no soy muy de Sims. No le gusta los Sims, ¿verdad? Los simulators, a ella le encantan. Ella le ha sacado el jugo a muchos Sims que tiene. Y este fue un juego que una le dijo, tú debes intentar Stardew Valley, porque yo sé que tú le vas a sacar el jugo a Stardew Valley, pero ahora mismo no está en una etapa de sequía gamística, porque obviamente sus tareas pues han cambiado radicalmente por culpa mía. ¿Verdad? Ya casi prácticamente no está jugando nada y es una posibilidad bien alta que maybe pues no la veamos jugando tanto como antes. Pero sé que en algún punto cuando retome, yo sé que este tipo de juegos a ella le encanta. Eso se los tengo por ahí apuntados para que después les dé una miradita, ¿verdad? Y los pueda jugar. Pero yo sé que a ella le gusta mucho este tipo de juegos. Así que nada, hagan su lista, que yo espero que esta lista le haya servido de ayuda para este fin de semana. Así que vamos a regresar acá a la toma principal para entonces pasar a qué es la que hay. Así que Mr. Gatonejo, comparta con nosotros qué es la que hay con usted, brother. Yes, pues conmigo terminé Marvel Spider-Man 2 en el jueves. A la verdad que estuvo súper, súper bueno, me lo disfruté, pero que un montón, tanto como el primero. La verdad que está salvaje. Yo quiero otro. Al final ellos hint qué es lo que va a pasar luego. So, es como que, yes, please, yes. La verdad que botaron la bola con el juego nuevamente. Ahora que lo terminé, pues quedo libre de buscar qué otra cosa hacer. Y entonces decidí que voy a estar jugando Robocop, Rogue City, que yo lo comencé en Extra Life y no lo he jugado nada más, pues le vamos a dar en acá en el canal. Pero antes de eso, quiero dar una visita a Tekken 7. Para ver si logro probar esos personajes que van a estar saliendo como DLC en Tekken 8. Para tener una idea, yo antes no jugaba tanto como que Tekken como para estar familiarizado. So voy a ver si de casualidad los tengo, porque en un punto yo sé que dieron DLC de Tekken 7 gratis y yo descargué lo que encontré gratis, pero puede ser que no tenga todos esos personajes. Vamos a ver qué encontramos. Y también estoy curioso, pues ahora yo entiendo que juego mejor Tekken en general. Quiero enfrentarme a Akuma porque yo vencí a Akuma en Tekken 7, pero siento que fue suerte. Yo en ningún momento sentía que estaba en control de lo que estaba haciendo y ahora pues entiendo que estoy en una mejor posición para eso. So, quiero ver qué tal. Aparte de eso, surgió una nueva iniciativa de nuestro panita Gideon, que ahora cuando demos los anuncios, pues la vamos a mostrar y vamos a dar más detalles de eso, pero a raíz de eso, el jueves de esta semana que viene vamos a estar jugando Mortal Kombat 1. Eso es un preview de lo que va a estar sucediendo esta semana. Tekken 7, Mortal Kombat 1. Resulta que ayer, sábado, estuvimos acá Cat Hunting. Gente, no estábamos cazando gatos, estábamos buscando un gato, una gata, para que se una a nuestra familia. Nosotros por muchos años teníamos una gata llamada Lola. Falleció, ya estaba viejita, y entonces, después que falleció, pues no teníamos mascotas, más ninguna, y Ari había estado como que preguntando, mira, ¿cuándo vamos a buscar otro gato y qué sé qué? Entonces finalmente comenzamos la búsqueda. Ayer hicimos dos visitas a dos diferentes personas que están sirviendo de foster parents, I guess, para las mascotas. Vimos una gata que se llama Sally, de lo más linda, pero tiene sus issues. Cuando se pone nerviosa, muerde y es como no. Entonces, la otra se llama Mama, pero le vamos a cambiar el nombre. Y nos gustó un montón. Es bien grande. Es como, oh my God, comparada con la gata que nosotros teníamos, que era más pequeñita. Esta es casi casi es un tigre de grande. Pero súper, súper gentle, súper cute. Lo único que sí, que le gusta maullar mucho, pero es como que ya nosotros hemos vivido eso. So it's fine. Ya la vamos a adoptar, dijimos que sí. Entonces, pues hay ciertas cosas que se tienen que hacer después de que uno dice que sí. Por ejemplo, pues son diferentes organizaciones quienes corren eso. Una de las cosas que tienen que hacer es tienen que ver la casa, asegurarse de que nosotros no lo que tenemos aquí es una operación de breed animales para la venta y cosas así. Eso es parte de las cosas que hacen. So vamos a ver si lo coordinamos esta semana, pero sí, vamos a tener una nueva gatita y el nombre que va ganando por lo pronto es Luna. Mi esposa Nice. sugería el nombre y nos gustó el nombre y como, suena súper cool. Oye, eso creo que se va a llamar Luna. Ya estamos llamándole Luna y la gata no está aquí. Puede ser que esta semana, en algún punto, pues, recibamos la gatita. Vamos a ver cuándo se coordina la visita y la cosa. Y yes, va a haber nuevo integrante acá. La vamos a poner a la gata jefa de Sparrow. Vamos a ponerla ahora. Brutal, qué bueno. Después cuando esto nos manda fotos para pa verla. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Pues no, mira, hablando de gato, por ahí se coló mi nene para acá porque prendí el aire y fue a cerrar la puerta y vio que me levanté. Pasé la puerta y se metió rápido para acá. Chacho, es loco. De hecho, ahora pronto va a tener área para estar aquí porque este cuarto, el Game Room mío, se va a remodelar. Creo que se lo había comentado, pero ya arrancó el proyecto. Ya yo empecé, mano. Anyway, exacto, voy a aprovechar. ¿Algo más, gato? No, no, eso es todo, eso es Ok, todo. pues nada, rapidito, en mi parte de que es la que puedo aprovechar y comentar eso, pues este cuarto lo vamos a remodelar. Yo te lo había comentado que era un proyecto que queríamos hacer este año antes que naciera el bebé, y es que todos estos tablilleros que los cambian aquí, de hecho ya Gato vino también, vio que son de estos tablilleros de cartón prensado y son de los movibles, o sea, que este tipo de tablillero, si usted no lo empotra o lo atornilla a la pared, este tipo de tablillero en un temblor o que un nene se trepe y lo jale, eso se viene para el frente. Oh, No yes. son muy, no son muy mega estables en el piso, a menos que tengan cosas pesadas y tampoco. La persona que viene me No. dice, el problema con esto es que son inestables, según uno. Las tablillas, según pasa el tiempo, tienden a doblarse porque eso es cartón prensado. Y ellas están Eso pasa diseñadas, con madera también. sí, ajá, tienden a doblarse. Entonces, ¿qué pasa? Con más razón, eso se va a venir para el frente, o sea, any brain. Entonces, yo pues que vi un bebé en camino, yo dije, contra, yo, estas tablillas ya han pasado por dos inundaciones aquí. ¿Cómo se dice? No es la consistencia, anyway, la fortaleza del mueble no es muy buena, porque ya La se han mojado integridad del durante. modelo del pueblo. Exacto, la integridad del mueble no es la mejor, no es la mejor. Pues nada, ya vinieron, ya midieron, ya di el depósito, ya están bregando. O so, ya él me dijo, ya Alex, ya empecé, ya compré los paneles porque esto viene en PVC. O sea, aquí van a hacerme unos módulos en PVC de 6 pies de alto y van a coger de donde tú viste que empieza el tablillero hasta donde está la ventana que tú ves del baño, hasta ahí van a llegar. O sea, va a coger todo eso, van a hacer diferentes módulos, inclusive módulos que hasta tú puedes. Van a estar atornillados a la pared, pero yo puedo sacar los tornillos y me los puedo llevar. Si algún día me tuviese que ir de aquí para la conectación, yo los puedo atornillar y me los llevo. O sea, no los tengo que dejar. Y donde me mude, yo los puedo atornillar otra con otra pared y quedan. sea, son más duraderos, más fuertes, más sturdy. Las tablillas que se van a utilizar son bastante gruesas, so que aguantan buen peso, porque es lo oficial, todas esas tablillas están todas dobladas. Y eso que son muñecos plásticos. Y yo, sí, ¿no? O sea, dice, las que yo te voy a poner, créeme que eso no va a doblar ni para nada. ¿Qué pasa? Que como parte de ese proyecto, ya yo empecé a vaciar tablillas. Gente, vaciar tablillas. Bueno, Gato pasó con eso cuando se tuvo que mudar. So, vaciar tablillas donde usted tiene artículos de colección, entiéndase, videojuegos, figuras, mira, me necesito la cámara, figuras y todo eso, mano, es un proyecto, no se crean, no. Ah, no, eso es vaciarlo. No, no, no. Eso es tirarlo todavía. No, no, no. Ya yo vacié uno y el tablillero se lo di a Noé, porque de todos los que están aquí, ese era el mejor que estaba. Entonces lo hicimos porque lo pusimos en el cuarto de bebé para organizar. Allí están todos los Pampers, todos los Chops. Está metido dentro del closet porque el closet se removió completo. Pues en ese espacio está ese tablillero. Cayó de show. Ya no lo surtió completito. Pues ahora voy para este que está aquí, donde está el LED rojo. Ahora me toca este. Este me toca. Ya tengo ahí una caja. Me hace falta otra. Entonces usted, yo voy, lo voy poniendo según lo saco. Que esto va primero. Yo hago una base de todo lo que es flat. Todo lo que es flat, yo lo pongo abajo. Y encima de lo que es flat, es que entonces pongo las figuras. Entonces, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y lo identifico. Este módulo 2. Ya tengo acá el módulo 1. Este es módulo 2. Y así voy a ir sucesivamente vaciando, porque todo eso yo lo voy a botar. Esto está lleno, yo no puedo regalar, no se puede dar a nadie. Eso no sirve. Eso no sirve. Especialmente estos de acá. No sirven. Eso se tambalea así. Eso se wobo así completo. Ellos están derechos porque están, se apoyan uno al otro. Si no, estuvieran así virados. De la una cosa horrible. So, eso va a topar la basura. So, sí, ese es mi proyecto en estos días. Yo tengo que hacer eso antes de que vengan las fechas del posible nacimiento de esa abuelita, porque eso yo no voy a tener tiempo. Entonces, va a llegar aquí, va a venir a trabajar, se va a encontrar con esos tablilleros montados y va a decir, adiós, pero yo quería que te hayas desmontado. O sea, yo no le pagué para que desmontara, eso tengo que hacerlo yo. Él va a hacer un trabajo que eso tiene que estar ready. Él tiene que estar preparada para el trabajo. Tú sabes. Así que nada, en eso. Ahora cuando termine el podcast, como algo y a romper la base en la segunda tablilla que me toca. So, está brutal, pero en esa estamos. Fuera de eso, en cuanto a juegos de video, pues acá en el canal he seguido jugando Legend of Zelda, The Minish Cap. Cuando creíamos que ya estábamos a punto de todavía, yo creo que ya ahora sí, yo creo que ya esta semana se va. Ya estamos ya creo que en lo que se presta que es para la última área del juego. Ya encontramos todos los items y todo, no sé si me falta algo por buscar, pero creo que estamos ready. Creo que me falta un corazón, creo que chivié por un corazón, me vi algo que esquipié o algo, pero a mí no te hace tanta diferencia. En Legend of Zelda se ha probado por el tiempo, usted puede estar corto de corazón, pues siempre hay que te llenen la vida full y nada, no es una cosa que sea game changing, tú sabes. Yo no estoy buscando el 100%. Pero sí, yo creo que ya este lunes, ya mañana se va de Minish Cap y vamos a meterle duro a Rebirth, tanto aquí en el canal como en el grid, que eso fue, ¿verdad? Lo que dije que vamos a estar, o sea, que yo voy a estar dedicándole de la semana, de los 7 días, la vamos a estar dedicándole 4 días a Final Fantasy Rebirth, que yo entiendo que para mi estilo de vida eso es bastante bueno, dedicarle 4 días a un juego, yo ni me lo creo, pero ahí vamos. Así que, y en películas, esta semana vi que la tenía hace tiempo. Yo he visto muchos clips, pero yo tengo que verla con película completa. Y me senté y pude ver Brightburn. Por fin, corazón, por fin. Y aproveché que está en Netflix. De hecho, se va ahora de Netflix. Se va ahora el 18 de febrero. Se va de Netflix. Si usted no la ha visto, véala. Es un twist bien macabro a la historia de Superman. Ya esta película lleva varios años. Se tardó mucho en llegar al servicio digital. Se tardó un montón en llegar al servicio digital. Y un día apareciendo por Netflix, la vi. Ah, la veo después. Cuando en esto ya digo, oye, todavía está la Brightburn. Cuando busco que está la advertencia. Vea antes que se va el 18. Y yo, pues espérate, hay que verla. La vi. Brightburn, sí, Kakusa misma, Brightburn. De según trae, la película está bien fucked up. De verdad, la trama está bien off top. Wow. Un twist macabro a lo que es el what if si Superman, en vez de haber sido un alien con buenas intenciones, resulta ser que es un alien con malas intenciones. sea, yo sé que usted ha visto clips por ahí, pero vea la película. Vea la película porque los clips no te le hacen justicia a de por qué él se pone así. O sea, tiene que ver la película para entender por qué él se pone así, como él, por lo que usted ha visto en trailers. Véanla y usted va a entender por qué él se pone así. Porque no hacen caso a Kaku cuando salen las películas. Kaku, por eso que, mijo, es que nosotros tenemos un backlog de videojuegos y de películas. No, te hacemos caso, lo ponemos en el radar para algún día. Para algún día, seguro. No te hacemos caso, es que el tiempo, papi, el tiempo. O sea, no, al momento no se puede. Sí, no, chacho. Yo tengo el megalitongo de películas y de series que la gente me dice que son buenas. A veces cojo y las apunto porque se me olvida el título. Hay veces que la he escuchado tantas veces que ya no tengo que apuntarla, pero ella es como que en algún momento. Sí, yo te había comentado, yo esta película había hablado de ella hace bastante tiempo aquí en el podcast. Y de hecho, precisamente con Gatonejo también la había comentado ese gato. Pues mira, la tengo en agenda. Pero, again, maybe la puedes comprar digital. A lo mejor la tiran en especial y la compras por Fandango, maybe si está disponible. Yo entiendo que es una buena película para tener ahí en la librería de contenido digital. Te la recomiendo que la tenga, que la tenga. Se rumoró en un momento dado que iban a hacer una secuela, pero no estoy seguro si ese proyecto se está en papel o no se sabe qué pasó. 10 years later. Exacto, 10 years later. Es más, nosotros gatos. Pero les digo, este caco, pero es buena. Así que, pero ya. Tenla ahí, 18 de febrero se va Brightburn de Netflix, so give it a go. No se van a arrepentir. Y aparte de eso, como ya escuchaste en el podcast anterior, que por fin me di la vuelta y vi Romulus, yo sé que estás orgulloso, ¿verdad? De mí, que por fin saqué tiempo para ver Romulus. Hace falta que vea Covenant y estamos al día. No, estamos pero Covenant, me tengo que terminarla. Yo la empecé, tengo que terminarla. Pero sí, ya con eso completo todo el universo de Alien en película. Y digo esto porque todavía Alien Earth no la he visto. No he visto Alien Earth. Yo no he visto la serie. Sí, ya. Todo el mundo habla bastante decente de ella. Es que yo he visto un par de cosas que como que... I don't know, pero pues, ni modo. Se cancelaron las posibles secuelas de acuerdo al end credit scene. Bueno, yeah, I mean, me hubiese gustado que le hubiese metido una secuela porque se prestaba para secuela, pero who knows. Who knows lo que pase. Me vi que hay otro bebé a la tierra. Who knows, ¿verdad? O un adolescente. Supergirl. Y ya sea... ¿Cómo? Supergirl. Bueno, podrían hacer una secuela con una niña. Y me vi más adolescente, ¿verdad? Ya está así ya tirando en adolescencia. ¿Cómo sería? Tú sabes, porque aquí vimos un chamaquito. Pero ya un adolescente tirando adulto, ¿cómo sería también? Me vi con más habilidades que las que presentó el nene en la primera. So, hay que teenager ver. Teenager y en Diabla. Y teenager y en Diabla y con hormone problems. O sea, who knows. Pero sí, vamos a ver qué sucede. Pero sí, es buena. Es buena, de verdad que está súper cool. Y en mi caso, pues nada más con este servidor en cuanto a qué es la que hay. Así que estamos al día en el chat. Vamos entonces a pasar oficialmente al cierre. Vamos acá a los anuncios. Aquí tienen que darme un segundito. Ok, no, mira, estamos... Amigo, espérate, porque Gato no está en esta escena. ¡Oh! ¡Gente, me robaron a Gato! ¿Por qué me robaron a Gato? Mira, mira Gato aquí, pero ¿por qué me robaron a Gato en esta escena? ¡Oh! ¡Sacrilegio! No, pero yo hago la magia del cine, como son los sucesos, y yo, mira, lo acomodo aquí. Tú deberías rehusar la escena que usaste para el tema, para esto. Pues mira, se supone que esa es la escena que te... Vamos a ponerla aquí, vamos acá, sí, vamos. Ya, ve, ahí Gato está ahí, vamos, aquí, tapo los jueguitos, ¿verdad? Que ya ese tema estuvo bastante interesante. Y vamos aquí a anuncios. ¿Dónde está? Míralo aquí. Ahora, a ver. Ahí está. ¡Woohoo! Son los sucesos, papi, let's go. Let's go. Ya picando la galería te comienza y Alex, tú en OBS, tú lo tienes como que restart when active. Tú sabes que soy... eso. Sí, tengo que checar. Seguro que no tengo como restart when active. Son sí. Los properties rapidito. De esta escena, de esta misma escena. Sí, del source. Ah, espérate. Entra los properties y entonces de las primeras opciones hay una que controla eso, que aquí. Si lo pones el slideshow en el drop down visibility behavior. okay. Mira, a ver, dale ahí. Dice, always play even when not visible, stop when not visible, restart when visible. Yes, esa. Restart when visible. La puedo, no me afecta ahora. Ah, ahí está, ok. Ok, vamos a dejarla así. So, lo que va a suceder es que cuando vuelvas a esta escena, él va a recomenzar el slideshow. The more you know. Dice por ahí que ya picando antes, Supergirl con teaser trailer casi ahora antes del Super Bowl. O sea, otro más. Porque ya han tirado trailers de Supergirl. En el segundo fue que mostraron a Lobo en ese universo de. El nuevo universo de Superman. So, cool, cool, cool. Bueno, nada, vamos entonces con los anuncios de comunidad y tenemos que continúa el evento de Spider Popo Metroidvanias 2026. Esto a través del canal de Spider Popo acá en Twitch. Y ya el hombre lleva un 7% de su lista completada. Ya terminó Blasphemous y ya terminó Wakamele. Let's go. Le tomó 9 horas terminar Wakamele. So, GG. Me imagino que como le gustó tanto Wakamele, ahora va para el 2, rapidito, friendo y comiendo. Yo te lo recomendaré, Spider Popo, que le metas el 2 rapidito después que termines el 1. Wakamele 1 y 2 son tan buenos. Son tan buenos. Siempre me quedé con la gana de un 3 de Wakamele. Son bien buenos, son bien buenos. De verdad que me encanta la referencia. El combate está súper cool. De verdad que esos jueguitos son chulísimos, chulísimos, chulísimos. Así que nada, esto se está transmitiendo a través del canal de Spider Popo acá en Twitch. Y él tiene un reto que por cada juego que según vaya terminando, va a estar autodonándose 5 pesitos a su campaña de Extra Life, ¿ok? Así que eso está súper cool. Y hay unos cuantos de la comunidad que han hecho pledge en cuanto a por cada juego le van a estar donando un pesito por cada juego que terminen de este evento de los Metroidvanias. Como pueden ver, hay unos títulos ahí bastante agresivos, bastante retantes, pero es para el popo le mete, para el popo tiene lo suyo y lo trae a la mesa. Así que le deseamos lo mejor para el popo, así que vamos bien, 2 jueguitos en lo que va de año, so, vamos ustedes para el popo, vamos ustedes, let's go. Próximo evento en agenda, y esto es ya prontito, y por ahí se acerca la 9ª edición de Bacalao Mania. Uy, sábado 28 de febrero de las 8 de la noche por aquí en Nivel Escondido en Twitch. Este es nuestro evento especial de mes de febrero y vamos a tener ahí el ya tan esperado torneo de Battle Royale de seguidores de acá de nuestro canal. Este año le dimos un twist que no es tanto, esto lo hacíamos para suscriptores. Este año lo hicimos abierto para la comunidad. Y lo único que usted tiene que hacer es redimir, que de hecho están ahí el cash in para redimir por 10,000 Bacalao Points su participación o su entry al torneo virtual del Battle Royale, ¿ok? Y de hecho, hablando de eso, la Dama Alfa acaba de redimir su participación en el Bacalao Mania con esperanza que su personaje tan pronto llegue al ring, no brinque para la tercera cuerda y se vaya. Gracias, Noé. ¿Cómo olvidar a Wonder Woman de Noé? Oh my God. Aquí no era, no vamos. Esto, yo no me apunté para esto. Y bueno, pues que me aclara, espérate, ¿no? Es 10 pesitos por juego. Ah, ok, usted es un duro. 10 pesitos está bueno, pues mala mía, 10 pesitos por cada juego que termine en su evento. Y ahora va para Constance. Ah, fíjate, pensé que iba a seguir corrido para Wakamele. Yo te hubiese recomendado que siguieras corrido, pero está en Constance, yo lo tengo acá también a punto de ir bien bueno. Quizás Popo necesita el break. Yo por lo menos, yo no soy de, por ejemplo, me acabé Spider-Man 2, inmediatamente yo no quiero ir a jugar el otro Spider-Man. Necesito algo diferente. Ok, pues va para Constance. Quizás Popo es así. Okay. Yeah. Pues está cool, está cool. Va bien Spider-Popo, va muy bien. Está haciendo buen timing en ese evento. Y, pero también, como parte de este evento de Bacalao Mania, vamos a tener como siempre la tan esperada antesala. Y en esta edición del Bacalao Mania, vamos a tener una antesala épica. Y es que nos vamos a tirar enjaulados a Team DC versus Team Marvel. A ver una vez y por todas cuál es el mejor brand, DC o Marvel, ¿ok? Así que esto no se lo puede perder. Esto es para calentar el ambiente en camino al torneo de Battle Royale de la comunidad en el Bacalao Mania edición número 9. Apunten, sábado 28 de febrero desde las 8 de la noche en vivo por aquí. Va a estar Sparrow, va a estar Gato Nejo y este servidor llevándole todo el play-by-play, toda la acción de lo que va a estar pasando en el Bacalao Mania 9, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Todos los puntitos están ahí para redimir. Gato, ¿cuántas personas? Digo, si la tienes ahí de frente, ¿cuántas personas ya se han inscrito para el Bacalao Mania? No lo tengo aquí enfrente, okay. Pero dame un minutito en lo que voy a. Dice Noé que lo que pasó con ella era que su personaje era pacífico. Wonder Woman no le gusta la guerra. Yo vine a protestar. Sí, ella es Pacifist Woman. ella carga el espíritu de la paz y no quiso luchar ese día. Bendito sea Dios. Ay, Dios mío. Está brutal. Noé, ahí viene mi personaje. Y se fue. Y Noé, ¿pero qué pasó? Yo, pues no quiso luchar. Y recuerden que el ganador de ese torneo se va a estar llevando una gift card de 20% cortesía de nivel escondido, ¿ok? Así que eso va a estar bueno, reviviendo este tremendísimo evento, que es un evento que gustaba mucho a la comunidad y lo estamos retomando, ya que hubo un evento que teníamos pautado para febrero y lamentablemente no se va a poder dar. So Gato dijo, pues yo tengo un plan B y es este. ¡Boom! Y yo, vamos para encima, let's go. Let's go. Ya hace tiempito que Gato estaba hinteándole la posibilidad de retomar un Bacalao Mania, ¿verdad? Lo tiramos ahí y miren, se dio, se alinearon los planetas y por ahí viene Bacalao Mania edición número 9. So, dime por ahí, Gato. 35 personas. ¿Cuánto? 35 personas. Chacho. 35. Uf, chacho. Chacho, vamos a ver si llegamos a las 40. Eso es toda la noche. Oye, se va a tardar porque esos encuentros pueden durar o 5 minutos o 20, dependiendo cómo vaya la acción. Nice. Vamos a ver. Gracias, Gitana, por ese mensaje. Gracias a todos y todas los que están disfrutando de este episodio 656 de Podcast en Vivo de Nivel Escondido, a cargo de Alex Nation en silla 1 y Gatonejo en silla 2. Gracias a la jefa, ¿viste? Haciendo lo que le toca hacer, chacho. Duro. Gracias, Gitanita. Bueno, vamos entonces con nuestro próximo anuncio. Y, gente, pues tenemos por aquí este evento que hasta el momento, pues, va en pie, ¿verdad? Por ahora, esto va a ser el sábado 21 de febrero desde las 12 de mediodía, sudando por los niños con nuestro pana Bernardi 19. Este evento pues va a ser este maratón y la idea detrás de este maratón es que usted ponga a sudar a Bernardi. ¿Cómo usted lo pone a sudar? Usted le va a donar 5 pesitos a su campaña de Extra Life y por ese donativo que reciba, él tiene que hacer esa rutina que está ahí en pantalla. Burpee, 2 air squats, 3 push-ups, 4 lunges y 5 crunch pause. Si usted no sabe lo que son, haga un search y usted va a decir, oh my God, lo que Bernardi se ha metido a hacer, pero ya todo a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Esto va a ser en vivo a través del canal de Bernardi 19 acá en Twitch, twitch.tv/Bernardi19. Y si usted de los que dona y ayuda a Bernardi a alcanzar las metas de donativo, él va a estar sorteando artículos para hacer ejercicio, una consola con juegos retro y una figura de colección de Doctor Strange de la serie Marvel Legends, ¿ok? La de Multiverse of Madness, la que está basada en la película, ¿ok? Así que no se lo pueden perder. Esto va a estar espectacular. Pongan a su nave Bernardi con sus donativos y esto va a tener hasta un máximo de 2 horas por rutina. Supongo que Bernardi se me puede morir y esa no es la idea. Necesitamos a Bernardi para rato, ¿ok? Así que les esperamos a todos el sábado 21 de las 12 del mediodía, ¿ok? Vamos para acá para el próximo evento. Y por aquí, let's beat them together for the kids. Vayan a jugar con nosotros que Meta pone la PZ. Y es que este evento de nuestro compañero Metaverse va a ser un evento donde va a estar jugando 4 títulos de género beat 'em up. Va a estar jugando Streets of Rage 4, la colección de Capcom de Beat 'em Up Bundle, Scott Pilgrim vs. The World y Ninja Turtles Shredder's Revenge. Esto va a ser el sábado 28 de febrero de las 12 del mediodía. Te venga para acá, juegue con Kaku y por cada continue que dé en los juegos, él va a estar autorando esa pesetita a su campaña de Extra Life. Así que si usted quiere hacer un pledge o igualar lo que él levante en continues, que son iguales a donativos, pues usted lo puede hacer. Para más detalles, visite su canal acá en Twitch. Lo consiguen bajo twitch.tv/MetaversePR, sábado 28 de febrero, desde las 12 del mediodía. Así que ven aquí a el Beat'em Up Arcade de Kaku y jueguen a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Continuando por acá, y nuestro evento especial del mes de febrero lo trae nuestra compañera y la jefecita Gitana Silén, Entre Páginas y Café con Gitana Silén, Final Fantasy VII Remake Traces of Two Paths. Esto va a ser el viernes 27 de marzo desde las 6 de la tarde en adelante. Y obviamente por aquí por Nivel Escondido en Twitch. Este libro usted lo puede comprar por Amazon, lo puede descargar tanto digital, lo puede mandar a comprar físico. Yo recomiendo que lo hagan, léanlo para que estén al día, para que participen de las dinámicas que tiene Gitana para ese día con la comunidad. Todo va a estar bien interesante. Sostenga su libro, prepare su tacita de café y acompáñese a parte de la discusión con Gitana Silén Entre Páginas y Café con Gitana Silén. Viene el 27 de marzo desde las 6 de la tarde. Próximo evento, y esto, gente, esto se anunció ayer, me parece que fue el aviso de este eventazo, y es que por ahí viene el Tripletazo Tequenero. Y esto va a ser un torneo que se va a estar llevando a cabo en el canal de Bernardi 19. Y esto va a ser un torneo en equipo. Entiendo que ayer, me parece, o me corrige, creo que ayer fue el sorteo, ¿correcto? No, todavía. No, todavía falta para el sorteo. Okay. Yo estoy al tanto de este evento, porque Bernardi y yo hemos estado en comunicación. Él ha estado consultando en ciertas cosas de logísticas del torneo. No, como tal, el sorteo es en esa primera fecha, 21 de marzo. Actualmente, lo que están abiertas son las inscripciones, son 10.000 puntos del canal de Bernardi. Y entonces, la intención es hacer equipos de tres jugadores, donde sean dos caballeros y una dama por equipo. Entonces, pues ya están abiertas las inscripciones. Ya cuando llegue el 21 de marzo, ese primer día no se pelea, es que se van a montar los equipos. Las instrucciones todavía no han sido publicadas porque Bernardi no ha hecho una decisión en cómo se van a montar los equipos. Él tiene dos posibles opciones y todavía no se ha decidido. Esas posibles opciones son, se hace una lotería, una ruleta, y la ruleta decide cómo se monta el equipo, con excepción de los capitanes. Para los capitanes, él va a estar utilizando una data que van a ver la próxima semana, pues es el tema mío en el podcast la próxima semana, algo que yo estoy haciendo con data de Tekken. Entonces, va a utilizar esa data para determinar quiénes son los cinco mejores jugadores. Y entonces, esos vienen a ser los que están en un grupo aparte, de capitanes, le estamos llamando. Entonces, puede ser que él tire la ruleta y según vaya saliendo, los va asignando a los diferentes equipos, o puede ser que se vaya por la opción de que sea tipo draft de la NBA, donde la ruleta saca, qué sé yo, el equipo de Alex se ganó la lotería. Pues Alex escoge primero. Y del pool de la gente que se inscribió para el torneo, Alex como capitán escoge una persona. Y después viene el próximo capitán, el que se ganó el 2, y escoge de ese pool. So, eso es lo que él todavía no ha decidido. El resto de la estructura del torneo ya está confirmada. Una vez arranque el como tal el evento, van a ser 6 sábados. Y entonces el siguiente sábado, después de que se monten los equipos, tiene un round robin más que de capitanes. Y juegan y ahí acumulan puntos. La semana que le sigue viene round robin de las damas. Y compiten y acumulan puntos. Y el siguiente sábado viene el round robin de los otros caballeros que están en el equipo. Y entonces, a medida de cómo vayan jugando, van acumulando puntos, los cuatro top equipos, los cuatro de cinco equipos que son, pasan a la semifinal y se enfrenta el 1 versus el 4, el 2 versus el 3. Ya de la semifinal en adelante, ya no hay separación entre capitanes, damas y caballeros. No, juegan todos se enfrentan. Es un round robin, pero es un round robin en el sentido de que el capitán del equipo A, por decir algo, se va a enfrentar al capitán del equipo B, a la fémina del equipo B y al caballero del equipo B. Y entonces la fémina del equipo A se enfrenta al capitán del equipo B y así por el estilo. O sea, juegan todos contra todos, pero los que son del mismo equipo no se enfrentan. Nuevamente acumulan puntos. Los que ganen en esa semifinal se enfrentan en la final como tal. Mismo formato. Juegan todos contra todos y por puntos. So, va a estar súper interesante. Me gusta muchísimo la estructura. So, yes, participen. Sabemos que es un reto conseguir damas, uh-huh. Pero las invitamos a que participen. Me encantaría ver a Gitana por ahí. Yo me apunté. Dependiendo quién se apunte, puede ser que yo termine capitán de un equipo o no. Pues yo no estoy al tope del ranking de Tekken. So, puede ser que termine, puede ser que no. Pero digamos que yo termine como capitán, yo trataría de escoger en el sorteo a Sparrow, que también se apuntó, y a Gitana, si está disponible. Montamos el equipo a nivel escondido, si es posible. Pero ya, vamos a ver cómo sucede, si se va todo random, caen donde caigan, pero si yo tengo la oportunidad de escogerlos a ellos, los escojo. Ah, bueno, pues yo hablo con Noé que se apunte y montamos el equipo Grid. Porque ya lo me dejaron fuera de nivel escondido. Jodiendo. Te puedes apuntar, pero no cabe eso. No, no hay espacio para bacalao, lo sé todo. Ya Sparrow se apuntó, picó adelante. No, Yo no, me no, tranquilo, apunté. no, no, no, no, créemelo. Me gustaría. No, estoy hablando en serio. El concepto está súper cool. Me gustaría, inclusive, yo podría hasta hablar con Noé. Obviamente, pues, yo sé que a mí se me va a hacer bien difícil, ¿verdad? Por las fechas que vienen. Y para quedar mal, porque honestamente puede que quede mal, porque a lo mejor tenga que estar bregando aquí en casa con el bebé y qué sé yo qué, o Uy, sea. no, con esa fecha, Sí, tía, no, o sea, y de no. momento, mira, y Ni por tú ahí, y ni ella Alex deberían no estar. llegó, le pasó algo con el nene. O sea, mejor no, mejor no. O Yes. sea, no me puedo comprometer así. Todos los sábados se me va a hacer bien difícil. Pero si hubiese tenido el break, yo me apuntaba, y no, en serio, yo montaba el Grid Team. O sea, yo y no, y reclutaba, que alguien nos reclutara o reclutaba a alguien más, y montábamos el equipo del Grid para vacilar. Pues claro que sí, chacho. Por ahora no hay garantía de quiénes van a ser tus compañeros de No, equipo. claro. Con ninguna de las dos opciones. Porque si es tipo draft, alguien puede escoger, digamos que yo no me gane la lotería, no escojo primero, Ajá. alguien puede escoger a Sparrow para su O a equipo, ahí se Gitana fue cuando le toca Sparrow. coger dama, exacto, sí. Exacto. Y si es tipo ruleta, que Peor la aún. ruleta llena los equipos, es quien caiga. Son, Caiga quien caiga. ya, pero el concepto va a estar chévere. Va a estar chévere. Estaría Ya, cool la que pro pudieran montarse ustedes tres. Eso estaría épico. Épico. Team nivel escondido, pero la, pues. la cosa es una opción, pero Bernardi no quiere hacerlo y yo lo entiendo por qué, porque cuando se deja así que la gente se monte en equipos, se desbalancea la cosa, porque pues la gente tiende a No, buscar claro. los mejores jugadores que Es pueda encontrar y dividir como que entonces. nivelar, tratar de nivelar lo mejor posible para que sea pues relativamente llevadero y no se note el one-sided. Porque, por ejemplo, Oh, ustedes se imaginan un equipo como Ifro, y From Media Gatonejo Minami. y Gideon. O sea, ellos tres. No, pero O sea. entonces sería Ifro, Gideon y Nani en el equipo. sea, no, Y es exacto, que, perdón, okay, y una ya, esa nena, no. sí, ¿verdad? Una dama. Nani. O sea. Hello. Ya. O sea. Con la data que yo voy a estar compartiendo la semana que viene como tema, se evita eso, ¿no? No hay manera de que si se apunta Ifro y Gideon para el torneo, que sean teammates. Okay. That's not gonna happen. Sí, no, tranquila, Arin, que cada uno definitivamente van a ser capitanes. Créeme, o sea, yo entiendo que la gata que gato está montando va a evitar eso, va a evitar, como decíamos en el barrio, va a evitar montes, montes. O sea, sí, no van a haber montes, no van a haber montes de equipo. Así que, pero esto está bien interesante, eso pendiente, pendiente, se van a seguir dando detalles a medida que se está acercando la fecha. Así que nada, si no han dado follow, denle follow al canal de Bernal y Bernal y por general siempre está en vivo, todos los sábados y los domingos, siempre que pueda, Los ¿verdad? lunes. ¿Verdad? Así que pendiente, pendiente. Y obviamente acá también, porque Gato es uno de los que está coordinando este evento. Si tienen dudas, cuando Gato está en stream, pues muy gustosamente le pueden comer, ¿verdad? Gato, mira, tengo dudas con el tripletazo tequenero. Y después de lo que tiene hasta el Sí, momento, yo les puede compartir. yes. Yo estoy al tanto del evento, so puedo contestar muchas de las Mira, preguntas. mira, mira, Guido, Como mira, mencioné. Guido. Ya está confirmado, Ifro y la Ver y yo. Ajá. Oh, claro que sí. Le pregunto a Bernardi quiénes ya han redimido y la ya redimió. Uy. Ok, Yes, gato, it could mínimo, mínimo. happen. Para hacer un torneo decente, ¿cuántas damas deben haber? Por lo menos, yo pienso que deben haber por lo menos cuatro damas, ¿correcto? No, para que esto corra, pues necesitamos cinco. No, no es mínimo cinco, no, necesitamos cinco para Cinco que damas. corra bien. Yo creo So, que yo sí, que hasta las había hay. pensado, oh sí, en esas cinco. Me gustaría Gitana. Nani, of course, y La Ajá. Vera, of course, Eruzirei Ajá. también juega, y estoy diciendo nombres que yo entiendo que es realista que esperarlo, que participen, y Shairi, ahí Shayiri. están las cinco que yo entiendo que Sí. hay buena posibilidad de que digan que sí, siendo gitana la que habría que convencer, Ay, pero ya va a decir que sí, que no se haga de rogar. podemos Si convencer, no se podemos haga de rogar convencerla. tanto, ya va a decir que sí. Hombre, no. Algo bueno de este evento y la manera en que Bernardi decidió, porque yo con, parte de la consultoría, yo le dije a Bernardi, mira, te puedes tirar la de hacer esto en menos días o más días, it's up to you. Entonces, él lo va a hacer en 6 días diferentes, que ya Okay. describí. Uno es el sorteo de los jugadores, en los tres días de round robin, semifinal y final. Ahí están los 6 días. Pero esos 3 días que son de round robin, no todo el mundo tiene que estar. Porque el primer round robin es de capitanes. So, solamente los capitanes tienen que estar ese día. El segundo round robin es de damas. So, solamente las damas tienen. So, a pesar de que es un evento que requiere mucha gente, no tienen que estar todos los 6 días del evento. Si Bernardi se decide que la ruleta llene los equipos, nadie tiene que estar ese día presente. Si Bernardi decide que sea tipo draft, tienen que estar las personas, mínimo las personas que salgan como capitanes, porque tienen que seleccionar jugadores. So, vamos a ver con qué Bernardi decide, pero yes, a pesar de que es mucho, el compromiso no son 6 sábados, va a ser menos. Okay, cool. Gato, me comentan por aquí que hay una pequeña confusión con esta promo, porque dice todos los sábados a partir del 21 de marzo y terminando el 18 de abril. Sea, está bien, yo no veo ninguna. ¿Qué es lo que tú no entiendes, Gideon? Gideon, marzo viene primero antes que abril, ¿sabes? Por si Abre un acaso. calendario. Sí, marzo viene antes de Abre abril, so. un calendario. No entiendo. Ahora entendió. Sí, no. Abre un calendario y mira todos los sábados que hay consecutivos, esos son. Exacto, ok. No, no, no. ¿Y qué es lo que tú no entiendes, Gideon? Para aclararte, aprovecha. Este es el momento. Y ya Gato explicó que ese primer día es para el sorteo, para el acomodo. No va a haber pelea ese día. Pero son 6 sábados, correcto. 6 sábados a partir, sin contar. Bueno, contamos el del draft. Sí, ese es Ok, de los seis de los 6, sábados. perfecto, So, perfecto. lo voy a mencionar aquí con fecha. Sábado 14 de marzo, el sorteo de jugadores. Sábado 21, round Arranca las robin de peleas. capitanes. Ok. Sábado 28, round robin de damas. Sábado 4 de abril, round robin de caballeros. Sábado 11 de abril, semifinal. Las semifinales y el sábado 18 de abril, ahí viene la final. No, ok, got it. Ahora sí, Guido, ahora sí. No, dice Sonic que es que en Ponce abril va primero que marzo, por eso es que tienen que hacer la conversión para él. Ah, ok, ¿verdad? Sí, got it. Sí, pero ahora ya claro, va, pues qué bueno, qué bueno. Nada, repito, cualquier duda, cualquier, ¿verdad?, confusión o algo, te preguntan a Gato o a Bernardi, ¿ok? Y ya Gato comentó que todavía se está trabajando la estructura en cuanto a las reglas y todo eso. So, poquito a poco, a medida que ya toda esa documentación ya esté en orden, ellos van a ir compartiendo, como siempre hemos hecho con todos los torneos. Lo que tienen que preocuparse es que si usted quiere participar, tienen que entonces entrar al canal. No es nivel escondido, es Bernardi para que acumulen los puntos, ¿ok? No se confundan, Son es 10 en mil Bernardi. puntos. ¿Ah? Bernardi hace stream por muchas horas, pero Sí. son pocos días. Asegúrese de usted estar en esos días consumiendo el contenido porque las oportunidades son menos. So, yes, asegúrese de tenerlo. Exacto. Así que esto va a estar brutal, el tripletazo te querer. Continuando por acá, este evento también dice por aquí, coaching, coaching Yes. for the kids. ¿Quieres dejar de ser un Yes. masher y convertirte en un mejor luchador? Así que esto es de nuestro panita El Gideon. Y esto dice por aquí, serás en una ruleta según tu donación, incluyendo los siguientes unlocks. Por 5 pesitos Oh. recibes PowerPoints con guías, fundamentos y terminología. Y esto es para Tekken y para Mortal Kombat 1. Con 10 Tengo que pesitos. actualizar esa promo. Ok. Sorry, eso de la ruleta no va. ¿No va? Ah, pues ok, pues ¿qué hago? No, Vamos no, eso lo cambiamos. a Yo cambiar el digo los evento. detalles. Dilo, dale. Yo actualizo la imagen después. Guidi me envió la imagen actualizada Ok. y se me olvidó subirla. Para mí que la había subido. Pero oye, la ruleta no va. Hay diferentes tiers y de acuerdo a eso, Gideon te va a proveer algo para ayudarte a aprender más sobre Tekken o Mortal Kombat 1. Con $5, pues recibes un PowerPoint que tiene esta información sobre juego y a aprender fundamentos y términos y cosas así, algo bien general. Por $10 vas a recibir el bread and butter del personaje. No sé cuál es el formato de esto, pero es algo más específico sobre el personaje que vayas a estar utilizando. Entonces, por $20 recibe una explicación y aclaraciones de la guía. So, entiendo que esto va con el bread and butter. Es más el Q&A de la guía. Por 25 recibes un plan de juego específicamente para tu personaje. Eso es algo mucho más detallado que lo que recibes en el nivel anterior. Y en el nivel de $35, recibes coaching one-on-one con Gideon. Si tú donas el nivel que done, te lleva lo que está arriba, by the way. No es que es uno o el otro, no. Te lleva todo lo que esté arriba. Ya yo me apunté para la escuelita de Gideon. Por eso es que este jueves vamos a estar jugando Mortal Kombat 1. Yo ya pagué la matrícula y vamos a estar haciendo la sesión de training en Mortal Kombat 1. Así que vamos para allá y Pagaste el reciben tier el máximo, el preview. coaching 101. Y yo pagué el coaching 101. Y entonces, pues lo vamos a estar haciendo ahí en vivo. Y ahí tienen el preview del coaching. Nice. Y eso, tremenda iniciativa de Gideon para recaudar fondos para la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life. Gente, no lo deje para muy tarde si a usted le interesa eso, porque por ahí viene Vivo. Y quizá le dé tiempo para el tripletazo tequenero, pero Vivo es en junio. Entonces, usted, si está buscando coaching así más especializado, no lo piense mucho, haga su donativo ya para que Es lo pongan buena. en calendario. Yo piqué adelante y ya este jueves Zumba. vamos a meterle Qué al cool, training. qué So, cool. pero Ah, pues eso está súper cool. Así que nada, la promoción la vamos a actualizar. Gato, de una vez, la regla es algo que me tiene aquí trigger. Se ve que este es de Ponce. Puso el número y después el signo de dólar. Eso me tiene grave. Así que se ve que es de Ponce. it's fine, it's fine. Bueno, que invirtió la fecha, Eso puso lo veo abril primero bastante. antes que marzo. En su mente. Y te quiero, papi, jodiendo, te quiero. Pues mira, no, esto está súper fun y está súper interesante. Y más para, yo diría que para jugadores como yo, esto estaría súper, súper, súper. ¿Verdad? La cuestión de los términos, el fundamento. Pregunto, entiendo que si tú donas la de 35, el Coaching 101 es que te incluye todos los tiers. Sí, Ok. te incluye todo lo que está arriba del tier que Gracias, tú Kirin. Gracias, Gato. dones. Ah, awesome. Pues, gente, no está malo y están aportando una excelente causa y van a aprender bien brutal. O sea, que usted, y no tiene que ser necesariamente cuando usted está en stream. Usted puede coordinar una clase, el coaching lo puede coordinar privado. Mira, yo puedo sábado, se conectan en privado, comparten pantalla por Discord, lo se conectan y hablan. Y yo creo que es mejor. Yo honestamente, yo creo que absorberían mejor esa sesión privada y no en stream, porque si usted está pendiente al chat, más lo que él está aplicando pide la atención. Y entiendo que esto es, y me vuelven y me corrigen, esto es one shot. O sea, ustedes se conectan, lo que dure la sesión del coaching, ¿tiene un tiempo límite? ¿O es toda la noche? Eso no está No específico. sé, eso no sé, pero ya yo busqué a Gideon para el stream, so I guess 2 horas. 2 horas, exacto. O más o menos 2 horas, que es mi stream. Sí, eso Pero también será bueno que lo aclare, Guido, a medida que vaya la gente donándote para esto, específicamente en el coaching, ¿de cuánto tiempo es? 2 horas, 2 horas dos está horas bien. está O bien. sea, que podemos decir que un coaching de 2 horas, ¿suena bien? Que nos confirme, para también incluirlo en la promo, se puede incluir. Dice 2 horas está bien. Pues nada, se pone entre Yes. paréntesis a tu máximo de 2 horas. Claro, ok, pues Y mira. yo le pregunto para hacerlo en vivo, porque si trato de coordinarlo fuera de los streams No, míos, tú no como que puedes, exacto, sí, tu cuando. agenda. Pero para otra persona que disponga el tiempo, puede hacerlo en cualquier momento. Claro está que funcione también para la agenda de Gideon, ¿verdad? Porque Gideon Sí, también seguro. trabaja Esto y se tú sabes. comunica a Gideon, usted seguro que le va a comunicar Gideon es los fácil días y como la tabla del trabajan juntos. cero. Él es bien fácil como la tabla del cero, con él no hay problema. Y más si se trata de Tekken, él lo da todo. Ah, pues mira, Guido, me espero por la promo, el siguiente update y entonces ahí Dale, sí dale. pongo la correcta. Dale, Es awesome, que awesome, a awesome. principio vi la ruleta y yo le comenté algo a Guido y me decidió eliminarlo de la ruleta. Así mismo es. Así que brutal. Así que nada, ya saben que está el Coaching for the Kids de nuestro panita Ed Gideon. Si usted quiere dominar Mortal Kombat 1 y aprender más de Tekken 8, pues denle, pues, paguen esas clases y pagarle prácticamente un donativo a la fundación. Así que aprovechen esta tremendísima iniciativa de nuestro amigo Gideon, ¿ok? Vamos entonces para nuestro próximo anuncio y tenemos por ahí el Soul of Ton de nuestro panita El Body Gaming. Y es que él va a estar haciendo o se va a tirar a la tarea de en su canal jugar juegos de Soul-like, ¿verdad? Tuve que se entienda, ¿verdad? Como Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 y 3, Elden Ring, Sekiro, Nioh 1, 2 y 3, Cold Vein 1 y 2, Wulong, Fallen Destiny, Kazam the First Berserker, Lies of P, Remnant 1 y 2, Steel Rising, Mortal Shell, Lord of the Fallen, Bloodborne, Wuchan Fallen Fetters, Wukong, Stellar Blade, en Enotria, The Last Song. Oh my God. A la que yo sé que en este mundo hay gente que le encanta la tortura, hay gente que le encanta el dolor, pero yo nunca he visto una cosa así en mi vida. Esto promete. Así que apoyen a nuestro pana El Body Gaming en este gran reto de jugar todos estos juegos Soul Likes en su canal, El Body Gaming en Twitch. Oh my God, le deseamos lo mejor ahí a El Body Gaming con este tremendísimo reto de jugar y terminar todos estos juegos. Hay unos que son buenísimos, hay otros que son, hay que decir usted tenga, pero yo entiendo que le va a ir bastante bien. Él se probó no hace poco con, ¿cuál es que está jugando hace poco? Nioh. Él jugó, creo que fue Nioh 2, me parece que fue, o Nioh 1. No, estaba jugando Nioh 1. Sin armadura. Sin armadura, y lo acabó. Muchos de estos juegos, por lo que yo tengo entendido, ya él los ha jugado. Ah, ok, va a repetirlo. Ah, pues ya sabe lo que tiene que hacer. So, ya, yeah, pues cool. So, va a ser aún así. Yeah, you never know. Este coaching no asegura que vayas a ganar el Vivo. Ningún Evo. Evo es una copia barata de Vivo. Radiarle ese mensaje. Este coaching no asegura que vayas a ganar en Vivo. Evo es una copia barata, así que estás baneado de utilizar ese término aquí en el canal. Oye, Nani, no te has saludado. Dios te bendiga. Como no verte por ahí en el chat. Saludos. Así que nada, sigan al Body Gaming en Twitch para que disfruten de esta tortura, digo, de esta aventura de jugar todos estos juegos de Soul of Ton en su canal. Y próximo anuncio, Trivia Day and Karaoke con el Uranium Max. Esto es el sábado 14 de marzo, desde las 12 del mediodía en su canal. Todo lo recaudado durante este evento va a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, que a través del evento Extra Life, sábado 14 de marzo, Trivia Day and Karaoke con el Uranium Max, twitch.tv/UraniumMax. Ahora es con una M, cambió su nombre, ahora es Uranium Max, una sola M, el doble M estaba confundiendo a la gente. Así que yo sí lo leo, como yo soy bien zángano, lo leo como que Uranium Max. Ya lo digo Uranium Max, Uranium Max. Pero ustedes ya lo conocen, sigue de cariño, lo vamos a seguir diciendo Uranium Max, como un besito para Uranium. Así que ya, sábado 14 de marzo, desde las 12 del mediodía. Continuando por acá, y sigue la promoción de la, digo, entiendo que todavía sigue, yo creo que esto era hasta esta semana, si no me equivoco. Entiendo que todavía sigue. Todavía sigue, ok, perfecto. Pues sigue la promoción de Cookie Joy, donde usted puede ordenar sus ricas y deliciosas galletas de la Girl Scouts, entrando a tinyurl.com/CookieJoy. Apoyan a la tropa 4142 de la nena de Sparrow, de Lara. Así que entren, ordenen, envíen a Puerto Rico, no tienen que preocuparse. Adquieran su sabor favorito y apoyen a la empresa aquí de Larita, la tropa 4142 de la Girl Scouts of America, ok. Próximo anuncio, y gente, sí, el Conteo Regresivo Podcast, viernes 13 de febrero de las 9, dice 9 de la noche, pero es muy probable que sea maybe antes, o so, todo depende cuando examinemos el entorno donde nos vamos a estar quedando. Si hay un área que funcione para hacer el podcast durante la noche, pero van a las 9, si no hay un área en la que podamos hacer el podcast nocturno, pues nos vamos diurno y va a ser en algún punto durante el día que subimos con el Conteo Regresivo Podcast, la Dama Alfa y este servidor, ¿ok? Esto es básicamente el Conteo Regresivo a lo que va a ser la llegada de Samuel Elías acá a nuestro realm, a nuestro reino, a nuestro universo. Así que lo esperamos a todos por allá. So, pendiente, cuando la Alta diga estamos live, pues ya saben que estamos ahí en el Conteo Regresivo Podcast. Y por último, esta también es acabadita de llegar, y es que tenemos otro evento más de nuestro amigo Uranium Max. Esto va a ser el miércoles 11 de febrero. Esto es un reto Extra Lifer en Super Mario Maker 2. Usted va a elegir dónde quieren que él juegue y cada muerte que tenga en el level que usted escoja va a autodonarse un pesito, ¿ok? Así que disfruten ese día con tu loco favorito, Uranium Max. Así que el hombre, definitivamente este es otro que también le gusta la tortura. Ah, ¿cuál es el límite de operativo? Yo no sé, pero Uranium, si estás por ahí, aprende cómo hizo Gato una vez con un juego en su arcade. Él se puso un límite porque él sabía que iba a morir un montón. Y dijo, no, esto hasta 20 pesos, porque si no se iba. De hecho, conversando contigo, Gato, ¿tú no has pensado que tú debes como que ponerte un límite? Porque, y Gato, ¿no? Y después como que, ya entré. Sí, vamos a poner un límite, vámonos smart. Porque imagínate no, tú. No, en ningún, ¿verdad? Ningún juego llegué al límite. Gracias pero a Dios. Bueno que lo puse, porque sí, hubo unos extra FRK que estuvieron casi. Yo creo casi, que el más gigante fue como 17. Yeah. ¿Ese fue en Mortal Kombat fue? Maybe, yeah. Fue Mortal Kombat. Tendría que ir para atrás y buscar la información, pero yes. Yo creo que fue el que se te volvió, que tuviste que bajar otra versión, me parece. No estoy seguro. Como una versión que se te fue injugable. No. Ese fue bastante rápido. Yo creo que fue Ultimate Mortal Kombat 3. Ok. Yo sé que fue con un Mortal Kombat, pero no me acuerdo cuál. Pero yeah, so nada. Es bueno ponerse un límite, Uranio. Si nos está escuchando, ponte un límite. Yo creo que el Magic Number debe ser maybe de 20 a 25 pesitos. Porque, papi, si te cogen un level de esos que son tipo Kaizo. O te envíe los de él, estás propenso a maybe pagar hasta 50 pesos en muerte. So yo digo, si usted tiene recursos, go for it, porque eso es donativo for the kids. A nosotros no. Mientras más entra a la fundación, mejor es. Tú sabes. Pero sí, ponte un límite just in case. Por ahí llega June Infra, también llega Warrior Amy. Saluditos, familia. Happy Super Bowl Sunday. Para ti también, June Infra. Y saluditos para Warrior Amy. Qué bueno verlos por ahí. Así que nada, miércoles 11 de febrero, Retox Lifer en Mario Maker 2. Y con eso terminamos las promociones de eventos para esta semana. Vámonos. Sí, que ya Gato se tiene que ir. Así que nada, vamos entonces, ahora sí, oficialmente para el cierre de nuestra edición para hoy. Gente, recuerden que uno de nuestros podcasts está publicado. Lo encuentran en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Acre.com, Podomatic, iVoox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en redes sociales como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. Estamos los 7 días en vivo aquí en Twitch con nuestro podcast, como hoy desde las 7 de la noche, pero hoy tuvimos un horario especial porque a Gato lo está esperando un jet privado en el aeropuerto de Minnesota para ir para el Super Bowl. Lo están esperando en la casita Mazo de Bad Bunny para el Super Bowl Sunday Halftime Show. Los lunes y los martes estamos desde las 8 de la noche, martes, miércoles, sábado desde las 11 de la noche y los viernes desde las 6 de la tarde. También tenemos mercancía aún disponible de Nivel Escondido. La consiguen bajo nivelescondido.com/mercancía. Y antes de irnos, les invitamos para que sigan y disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas acá en Twitch. Tenemos por ahí a TheRPR01, James PR, Bernardi19, Point and Glitch y Selling Dorf. Y de esta manera nos despedimos por la noche de hoy. Así que gracias a todos por haber llegado hasta acá. Gato, ¿tienes algún canal ahí en queue para darle rey? Por ahí está Metaverse, está... Oh, se fue, yo creo. ¿Se fue? Yo creo que sí, ahora no lo veo. Ya, no está esta cultura secuencial, podemos ir para allá, para donde, para Guacho. Seguro, podemos dar un sitio ahí al Guacho. Estoy entrando por acá. Dale, perfecto. Pues nada, mi gente, lo que Gato coordina el rey, muchísimas gracias por haber estado por acá. Los espero mañana a las 8. Y nada, será entonces hasta la próxima. Se despide Gato, dijo Alex Nation. Bye, bye, gente, que tengan una excelente noche. Bye, bye, gente, se cuidan. Bye.